Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Que si hay un poquito de ruido, es que estamos... Es la hora de las tortas, carnal. Y también se escucha en el ánimo en mi voz. Es porque estamos esperando para entrar a ver Fantastic Four. Sí, tú no querías verla. No. No, vine. Yo te obligué. Vine. Uno, porque me convenciste del morbo de verla. Y dos, me estás invitando, así que yo no paro. Es que aparte, también por ahí en la semana... Ah, por cierto, esto es el Café Comiquero. Ah, hola, soy Ron Rotacusca y soy triste. ¿Por qué? Voy a ver Fantastic Four. Y yo soy Carmix y estoy feliz de que hayas aceptado la invitación. Pero digo, no por ver Fantastic Four, ¿verdad? La verdad, las expectativas las tengo muy bajas. Muy bajas. Digo, tengan en mente que al momento que estamos grabando esto no lo hemos visto, así que... Pues todo lo que digamos ahorita hasta dentro de una hora, esto es especulación salvaje, ¿eh? O sea, pero bueno. Esto es el Café Comiquero, nos encuentran cada semana a través de facebook.com/elcafecomiquero. Está nuestro Twitter. En @elcafeoficial. Ya no, ya lo cambiamos. ¿Ya lo cambiamos? Ya lo cambiamos. ¿En plural? Bueno, cambié. Ah, ok. Es que sabes que me hicieron el comentario que no le cachaban, que era difícil encontrarlo en Twitter. O sea, el café es café, el Twitter es @café-comiquero. Ah, ok. Bueno, está bien. Entonces, a sugerencia del buen Don Bestia, saludos a Don Bestia, que dice, oye, que es muy difícil encontrar el programa así, porque el café oficial suena a cafetería, suena a café legal o Nescafé. Entonces, pues sí. Ok. Entonces, supongo. Ok. Entonces, a sugerencia de, pues dije, sí, ¿por qué no? Entonces, el Twitter es @café-comiquero. Y también está nuestro canal de YouTube y nuestro correo electrónico, que es... El canal de YouTube, pongan el Café Comiquero en YouTube, el correo electrónico es elcafecomiquero@hotmail. Exactamente, y está obviamente nuestros programas disponibles en su totalidad en iVoox y en iTunes. Ahí pueden descargar cada programa y pueden suscribirse para que no se pierdan cada episodio. Y pues como tal, pues esta primera hora, como ustedes saben, pues está dedicada como que a platicar de todo un poco. Sobre todo ahorita que estamos esperando Fantastic Four. Que honestamente la nota de la semana fue ¿por qué Fantastic Four es mala, no? Casi todos los sitios de noticias, comiqueras, de cine, etcétera, pues se volcaron hacia eso, ¿no, carnal? Casi casi veías en la página central del Universal Fantastic Four es mala. Pero lo malo es que no sabemos todavía por qué. Y la verdad es que yo con eso me hubiera quedado, pero me convenciste. Es que fíjate, aparte en la semana, allí en nuestra página de Facebook, el buen Atom Deras, saludos a Atom, nos puso algo que le gusta, que algo que le gusta mucho del programa. Es que cuando damos una opinión, o un review, una reseña de algo, sea un cómic, una película, un libro, lo que sea, pues lo hacemos con conocimiento de causa, ¿no? O sea, de que si lo leímos, si lo vimos, etc. Entonces, pues creo que era importante verla para dar una opinión que todavía no sabemos cuál va a ser. Si puede ser buena o puede ser mala o más o menos. Y pues la verdad es que estaba medio aburrido que nada más yo la contara. Así que pues te friegas y órale. No, iba a ser la nueva sección del café. Carmex nos platica o algo así. No seas gacho, pero bueno. Pero pues sí, y toda la semana la noticia fue esa, ¿no? Por ahí se manejó el chisme, que no fue tan chisme, de que el director Josh Trank, conocido también por la película esta de Chronicle, que pusieron qué poder ilimitado, no sé cómo rayos, pero bueno, él puso un Twitter donde dijo qué lástima que yo hace un año tenía una película fantástica y esa película jamás la van a ver. O sea, como que tirándole la culpa a Fox Studios. Lo que me pregunto es, ¿de verdad será cierto? O nada más es desmarcarse, ¿no? O nada más es desmarcarse. O para él que es fantástico, ¿no? Y aparentemente el resultado de esta película pues pone en cuestión la secuela, evidentemente, lo que pues casi casi que no puede ser una película sobre cómics en que estés hablando de trilogías, ¿no? Entonces, pues la secuela está aparentemente en riesgo. Y también el posible crossover que se mencionó mucho de Fantastic Four con X-Men. Ya por ahí los productores de ambas películas, bueno, de ambas franquicias, es de no, no, no viven en el mismo universo, no se conocen. Ah, ok. Y mientras tanto, del otro lado del país está Marvel ahí de Oigan, ya a que ver, no las quieren. A ver a qué horas, ¿no? Pásenme los derechos. Pues sí. Y pues bueno, carnal, pues en lo que esperamos la película, pues vamos a platicar de algunas cosillas. Sobre todo, por ejemplo, de los Cuatro Fantásticos. Bueno, antes de eso, y también tiene harta que me acordé. Miren, ya saben que yo no veo trailers, pero ¿viste el trailer de Deadpool? Sí, no pude evitar verlo. Está ver, muy bueno. A ver, está muy bueno. Tengo broncas con Fox. Como que son muy esquizofrénicos. Como que hacen las cosas o muy bien o muy mal. Así es como te... Mira, no saben cómo celebro que ahorita que vaya a haber una película que ya le haga burla al mundo de los superhéroes. De veras lo necesitábamos, ¿eh? Ya hacía falta. Sí, ya se había puesto todo muy... Queriendo ser todos épicos y Avengers y con este... Que cada rato hubiera... Y con buah. Sí, o sea, que siempre el mundo estuviera en peligro, tal vez el universo en peligro, o la realidad en sí misma en peligro, o algo así. Al diablo con eso, la verdad, ya necesitábamos algo más... Más like, ¿no? Más... Para reírse, hombre. Y Deadpool es el personaje adecuado. Casi nunca comentamos los trailers, pero lo único que me da mucho gusto ahí es que creo que ahora sí ya le atinó Ryan Reynolds, ¿eh? O sea, Ryan Reynolds creo que nació para hacer ese papel, o sea... ¿Sí le queda? Ya, en el comentario que hace, por lo que no es un diálogo de la película, de solo por favor no hagan mi super traje verde y animado. ¡Oh, ya, con eso! Me ganaron ahí, ¿eh? De por sí me tenían comprado desde como unos... Sí. Cuando él... Desde la cómico, ¿no? Desde que golpeó a a Slater, ¿a Mario, ¿no? López? Slater. Fuck you, Slater. Mario López. Sí, sí, sí. Desde que hizo eso dije, no manches, ya. O sea, no se toma a sí mismo en serio la película. Y te pones a pensar, es el mismo estudio que está trabajando... ¡Fantastic Four! ¡Fantastic Four o X-Men Origins! Wolverine, ¿te acuerdas? No, ¿cuál? ¿O qué? O X-Men United, ¿no? ¿X-Men United? Ah, sí, que ya hubo reviewed, ¿no? No, es cierto, ¿no? ¿Cómo se llama? X-Men... No, X2, X-Men United es la 2. Y la otra ¿Así era... ¿Así se llama según X-Men 2? Y la 3 es... The Last Stand, el último. Ah, ok, se me acuerda, ¿no? ¿En serio? X-Men United, ese es el nombre. X2 oficial. X-Men United. Sí. Ay, ok. Como digan, pero. Es que no le ponían a poner X-Men Assemble, ¿no? No le podían poner X-Men 2. Como todo el mundo la conoce, ¿no? Como de hecho la ponía, creo que en todos los canales de cable. X-Men 2, ¿no? Sí, siempre era así. No, oficialmente era X2 X-Men United. Man. ¿Qué tiene nada que ver? Pues no, creo que no, ¿eh? Sí, más bien se separan. Y es más bien, vamos a... como todas las películas de X-Men, muchas historias de X-Men es... Ay, vamos a ver más del pasado de Wolverine. Que no todas las películas de X-Men es eso, o sea... Sinceramente... La última de ese Future Past es Wolverine en el pasado. Wolverine. Nada más X-Men... First Class, ¿no? First Class. Y párale de contar, ¿qué? Sí, ¿no? Solamente por esa, ¿eh? Solamente por esa la franquicia no se llama Wolverine. De veras que sí, es verdad. Sí. Y fíjate que... Aparte de eso de X-Men United... Pues sí, se juntaron Magneto y los X-Men para pelear contra Stryker, pero... Pues luego todo el mundo, cada quien agarró camino otra vez. Ahí esto pasa como en el principio del último... El último tercio de la película, ¿no cuenta? Sí, ¿no? Entonces, ahí te encargo el nombre, ¿no? Y The Last Stand, pues... ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Ya no existe, ya. Reboot, bye. Y Wolverine, pues bueno, ¿qué te digo? O sea, ¿cuántas películas fueron? 2 de Wolverine. Más bien una tercera, ¿no? Old Man Logan. Pues ya tiene un récord ahí Hugh Jackman, ¿no? Ha hecho a Wolverine, ¿quién sabe cuántas veces? 9 creo en total. X-Men 1, 2 y 3. Wolverine 1 y 2. 2 y 3. Wolverine, las precuelas 1 y 2. No, pues sí. Wow, sí es un récord. 5. X-Men. Esta, la de. ¿Apocalypse? Bueno, la que viene. X-Men de esos títulos son 6. La que viene son 7. La otra de Wolverine son 8. Y pues el cameo que hizo en First Class 9. 9. Wow. Bien por ello. Ya queremos otro Wolverine, ¿no? Y dicen que va a haber un cameo de él en Deadpool. No sabemos. El que sí sale en un cameo y no sabemos qué tanto participe es Colossus. Que está padre eso, porque ya, o sea, te cimentan que está dentro del universo de los X-Men, ¿no? Fíjate, a esa le están apostando que de veras va a pegar. Y no creo que les falle, ¿eh? No, yo tampoco. Pero, en cambio, todos los rumores de que se iba a ver su crossover Fantastic Four X-Men fue nada más rumores a raíz de que se iba a estrenar Fantastic Four. En ningún momento, no sé, a lo mejor estoy leyendo demasiado, pero probablemente también sea una prueba de la fe que el estudio le tenía a la película, ¿no? En ningún momento había manejado nada oficial o de sacar de una vez algo, alguna escena post créditos, algo así, ¿no? Simplemente era el rumorcillo por ahí, ¿no? Y si la película fuera un éxito, yo creo que era de, ah, sí, claro, vamos a... Así era desde el principio. Sí, ¿por qué no? Por cierto, ¿te acuerdas de esa serie de cómics? Fantastic Four vs. X-Men. Eran como dos, tres números. Cuatro. Ah, eran four, ¿no? Cuatro números. Dibujados por John Bogdan, ¿no? Era buena serie esa, a mí me gustaba. ¿Te acuerdas que se hablaba de la masacre mutante, no? Lo que alguna vez decías, ¿no? Ni sabías qué onda con eso. Sí, ese era mi primer contacto con ese asunto de la masacre mutante. Que ahí se manejaba mucho la posibilidad de que Reed Richards era el verdadero culpable, ¿no? De que, o sea, que la creación de los Fantastic Four era a propósito y era obra de él. Fíjate, para mí también eso era como que, no manches, de verdad. Y después ya todo el mundo lo quiso replicar. ¿Ya todo el mundo lo quiso qué? Lo quiso replicar. Sí. En todos lados, ¿no? En todos lados. Hickman lo manejó, creo, ¿no? Y también otro de los asuntos que a mí... era de los asuntos que me desesperaban mucho. De bueno... Pues no es que muy genio, si no pueden ayudar a Ben. Ese siempre fue la piedra... la piedra en el zapato de Reed Richards, ¿eh? Y de Doom. También eso, Doom. No se podía arreglar la cara. O sea, era un genio. Es más, en esa miniserie había un aparato con el que cura a Storm. Storm no se sale quemada. O sea, en una pelea entre Johnny Storm y Storm, sale quemada de un brazo, ¿no? Oye, llevas como 5 o 6 punts nada más en los últimos 10 minutos. Es que se presta mucho. Y después de esa quemadura, o sea, queda mal y dice... Por eso sale Doom de que no, pues este nuevo proceso que tengo va a modificar los procesos curativos y los va a acelerar y va a quedar bien y no vas a necesitar un injerto. No te puedes echar eso en la cara. Es más, punto que no exista esa máquina mágica. Existe la cirugía plástica. Y eso es real, ¿no? Y eso es real. Y no creo que en Latveria no se les haya ocurrido tener una. Y es que esa es una de mis grandes broncas también con los Fantastic Four. Doom. ¿Doom? Detesto a Doom. Es un personaje de una nota. Y a mí se me hace un gran personaje, siempre un gran villano. Siempre está enojado, siempre es Cole Richards y entre el mundo es... Ah, pero soy el monarca del Alberia y soy bueno, Landia, ¿no? Pero siempre termina siendo Cole Richards. Siempre termina enojado y de las mismas. Pues sí, ha habido historias en las cuales lo han hecho un poco más interesante, donde, pues, por ejemplo, demuestra que sí tiene, pues... lealtad o respeto por su país, por Latveria, o sea, sí trata de hacer las cosas bien, aparentemente para su nación, no quizá con los mejores resultados, pero ha habido historias así, pues ha habido historias donde pues demuestra que realmente sí se preocupaba por Valeria Richards, por la hija de Sue y de Reed. Otra cosa que me choca de Doom es que siempre es Doombot. Es como Nick Fury, siempre es un model decoy, ¿no? A mí se me hace que ya ni Doom existe. Ya es un Doombot en realidad. Que se cree Doom, ¿no? De hecho, sí. He oído varias veces eso, ¿no? Un Doombot que se cree Doom. Pero pues mira, a mí yo creo que sí es uno de los villanos principales del universo Marvel, ¿eh? Sí, desgraciadamente, sí. De hecho, ahorita es el villano de Secret Wars. Por supuesto, porque ¿qué otro megalómano tenías para decir Corsair Richard? Ya te echaste a Red Skull. Sí. ¿Qué otro tenías? Magneto ya no es. No, Magneto no, Magneto es un buen personaje, a diferencia de Doom. Kang, el conquistador. Ay, no, estamos a porquerías del tiempo, no. Kang y Mortus y toda esa onda, ¿no? ¿Quién y quién no? Ay, no, guácala. Aparte, si hubiera hecho un desparajuste así, pero horrible, si Secret Wars hubiera estado basada en Kang y Mortus y todo ese rollo, ¿no? Digo, de por sí. De por sí, aunque la historia es bastante sencilla, ¿eh? O sea, todo se va al demonio, Doom lo quiere componer y tiene su planeta hecho de retazos. Y eso es todo. Y después vamos a ver cómo se deshacen los retazos y llegamos a otra realidad nueva. ¿A qué hora salen los cómics nuevos de Marvel? De verdad, ya merito, ya no puedo esperar a que se acabe esa tontería. No, ya no está tan mala, honestamente no está mala. Mira, me ha gustado lo de Old Man Logan, está bueno. Pero se me hace excusa, sinceramente, de necesitamos un nuevo Marvel Now, ¿no? Así que... Oye, échate una... ¡Claro historia, que lo es! Échate una historia subestándar. Ah, bueno, pues ahí va esta. De hecho, tan historia subestándar es que se dice que la historia estaba pensada para hacer un arco de Fantastic Four. Mira. Y de hecho sí. Parece, o sea, el conflicto, el gran conflicto es entre Doom y Richards. Para variar. Corsi y Richards, ¿no? O sea, sí, estaba pensada más que nada para eso. Pues ya Hickman metió todo lo que estaba construyendo en Avengers, ¿no? Los personajes todos raros, ¿no? Próxima Midnight y... ¿cómo se llama este? No sé. Yo me salté a Hickman en Avengers. Dije, no, muchas gracias. Todo lo que hizo de Infinity y todo ese rollo. Así es, bueno, ok. Y lo está todo juntando ahí. O sea, como que te venden mucho la idea de que tienes que leer todo lo que hizo Hickman para entender Secret Wars. La verdad es que no. O sea, si le quieres entrar así directo a Secret Wars, las primeras páginas te dicen todo. Todo se va al demonio. Y lo vamos a tratar de componer. Ya. Mira, qué bueno, porque entonces dije, ay, ¿qué pasa con Hickman? Está juntando... para su fondo de retiro, ¿qué onda? Básicamente sí, yo creo. Pero bueno. Y bueno, y por ejemplo, ¿qué historias de Fantastic Four te gustaban? ¿O qué, en qué momentos te... o cómo te gustan los Fantastic Four ahí en el universo Marvel? Fíjate que lo estuve pensando. Para mí esa fue una gran pregunta en la semana de... A ver, espérate, ¿por qué voy a ver Fantastic Four? Ajá. Si los personajes de veras no se me hacen ni tan buenos. ¿A ti no te encanta? No me encanta. No sé qué tienen los pobres personajes. Y no es nada personal contra ellos. Pero miren, oye, de que ya no va a haber mutantes. ¿Cómo que ya no va a haber mutantes? Pongo el brinco en el cielo. Oye, ya no va a haber Fantastic Four. Ah, ok. No, o sea, esa es la diferencia de cuando me enteré de las dos cosas, ¿no? No sé qué tengan esos pobres personajes, pero no sé, yo creo que es porque no me ha pasado como a ti, que tú leíste las historias raritas de los Fantastic Four cuando nadie los pelaba y que me decías que eran buenas, ¿no? Sí, y mira, tan es que sí los pelaban que era John Byrne, y John Byrne hizo cosas muy buenas, pero es una etapa que aquí en México sí salió la mayor parte a través de novedades en el Asombro Sombra Araña Presenta, si mal no recuerdo. Pero hoy en día ya está fuera de circulación, la gente quizá ya no la recuerda. La forma más, entre comillas, accesible de llegarle a esos títulos es a través de los omnibuses de Fantastic Four, que están carísimos. Y claro, siempre está el run original de 100 números o 100 cacho números de Stan Lee y Jack Kirby de los Fantastic Four, que es muy buena, es muy buena. O sea, ahí se cimentaron muchas cosas del universo Marvel. Y se notaba la imaginación rampante que tenía Jack Kirby y Stan Lee trabajando juntos. O sea, ahí la verdad es que no hay falla. O sea, crearon tantas cosas dentro de toda esa mitología. Doom, Mole Man, los Skrulls, de todo, ¿no? O sea, esa etapa de Galactus. ¿Te acuerdas de esa...? Y van a decir que de verdad estoy un poco amargo, pero es que no puedo evitarlo. ¿Te acuerdas de esa etapa que salió despuesito de Heroes Reborn? Ajá. Ah, con Carlos Pacheco. Sí, sí, sí. Cuando había perdido todo, ¿no? Y sí, estaban en un muelle. Lo publicaron aquí en México un rato. Sí. Un rato, porque no pegó. Es que era el flipbook, era el de Marvel Comics Presenta, ¿no? Que estaba Daredevil o Punisher y Fantastic Four o. En una salió Contest of Champions 2. Que es malita, es malita la de Contest of Champions, ¿eh? Igual que la 1. Y Fantastic Four. Yo me acuerdo que yo por ahí los leía y. Pues, ok. Sí, y no llegó a ningún lado, creo que no, pues ya después no trascendió la historia y bye. Yo lo dejé de comprar cuando se canceló, que ya no tenían Daredevil ni Punisher, pues bye. Es lo que me gustaba el lado flip, el lado de los Marvel Knights. Sobre todo porque, pues oye, salían historias pachonas. Sí, era Gardenis en Punisher, era bastante divertido. Y Quesada y Kevin Smith, ¿no? En sí, Daredevil. Sí, el Diablo de la Guarda. Ven, mira, ya vamos empezando a construir el por qué al niño rata no le gustan los Fantastic Four. Mira, ya iba saliendo. No leí los ciento y cacho números de Kirby y Stan Lee. Ahí me platican después cómo están. Bastante buenos, divertidos, muy imaginativos, la verdad. Y después lo que sí he leído no ha sido Lo mejorcito, quizá lo mejorcito que leí fue Fantastic Four contra X-Men, y porque estaban los X-Men, por eso los leí. Sí, eras más de mutantes en aquel tiempo, ¿no? Sí, okay, pues yo estoy con los marginados, me gustan esas historias. Es son un poco chillones de repente. Como en Age of Apocalypse, ¿no? Pero, ay, que todo es chillón, ¿no? Tenemos algo preparado para la siguiente semana y nos tuvimos que echar esa, ¿no? Ay, Dios. Ya verán, a ver qué. En fin, sí, ¿no? De repente, digo, tienen ahí sus... son chillancitos, de repente, pero... cuando se pone interesante el asunto, se pone muy interesante. Tienen buenos villanos, de más de una nota. No es estar enojado todo el tiempo. Experimenté feo, me quemé la cara, y como soy un monarca que no tiene para pagarse cirugía plástica, me enojo. Que yo creo que alguna vez leí por ahí que había algo así de, es que no se arregla la cara porque es algo de la vergüenza, que por haber fallado, para que le recordara su no sé qué. También hay tratamientos psicológicos para las personas con muchos problemas. Un monarca de Latveria que no tiene para eso, pues como que a mí no me suena creíble. O que no lo puede hacer, ¿no? O sea, se supone que tiene ahí su... eso, tiene un maldito país, o sea, tiene sistema de salud pública, quiero pensar, de perdiz, ¿no? Por lo menos me imagino que ha de salir uno que otro médico de la feria, o sea... Ah, sí, porque él no es doctor. No. De nada. No, él no se... él no... digo... ni se tituló. Él estudió un doctorado, así que de menos tenía maestría en algo, pero él no es doctor de nada. No. Entonces, él podría haber tenido su universidad de Latveria y ahí darse su título, ¿no? Así de, a ver... yo creo que hasta por eso se pone Doctor Doom, ¿no? Ya es su complejo de inferioridad. Sí, no estudié. Sí, soy doctor, ¿eh? Sí puede ser, ¿eh? Digo, estas cositas de Doom que, digo, ahí van... Sigo construyendo mi caso. ¿Ves por qué? No, nomás no... yo siempre sentía los Fantastic Four... mira, a mí me tocó mucho la etapa de cómics en México... que Fantastic Four ya no se publicaba, ya no era un título regular. Y lo que había era el Hombre Araña y el Asombroso Hombre Araña Presenta. Y no siempre estaban los Cuatro Fantásticos. Y yo el Asombroso Hombre Araña Presenta rara vez lo compraba. Porque decía, pues yo quiero ver al Hombre Araña. ¿Para qué quiero el otro, no? O sea, ¿para qué quiero que me presente a sus cuates? Yo quiero ver al Hombre Araña, ¿no? Y en muchas de las historias se mencionaba a los Cuatro Fantásticos y que, por ejemplo, Reed, pues es el que averiguó que era el simbionte, ¿no? Que el simbionte que traía de las guerras secretas era una entidad maligna y que pues lo iba a consumir. O Ben Grimm le ayuda alguna vez a capturar al simbionte o a Carnage. Por ahí hay una saga, ¿te acuerdas? Donde Spider-Man trabaja junto con Venom y Johnny Storm para atrapar a Carnage. ¿Cuándo es la primera aparición, de hecho, de Carnage, ¿no? Sí. Génesis Salvaje. Que no le sale y después van por Venom. De hecho, entonces, yo ahí me acuerdo mucho que sentía que los Fantastic Four eran como que estaban ahí. Eran el referente, eran el... a ellos acudimos cuando hay broncas, ¿no? Es el bonito paisaje de fondo del universo Marvel, pero no se me hace que tengan la cualidad para ser los protagonistas. Curiosamente, y lo malo, no sé si malo o bueno, pero es que fue el primer cómic, el cómic que inició la era, sí, Marvel, ¿no? Sí, exacto. Está feo eso, ¿no? Sí, o sea, Fantastic Four número 1, creo que en el 62, si mal no recuerdo. Y novedoso en muchos sentidos, superhéroes que no traían máscaras, que no eran perfectos. O sea, el universo Marvel encapsulado en un numerito, ¿no? Pero la realidad es que no... mira, va a sonar muy feo para los que son gran fans de los Fantastic Four. Que no conozco a ninguno. Creo que yo tampoco. Ya ves. O sea, alguien que diga, no, es que yo sí... es que es lo mío, lo mío. Crecí viendo los Fantastic Four. Alguien que diga, es lo mío, como... puede ser Batman o Spider-Man, yo no conozco, ¿eh? O alguien que diga, no, los X-Men son lo mío, ¿no? O Wolverine, o... sí, o sea, te la paso, Deadpool, que es así lo mero mío, conozco también. No conozco a alguien que diga lo mismo de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué será? ¿Será acaso que son tan venerados como la primera familia de Marvel, que dirás, oye, pero, pues, como que son muy nice, ¿no? Así como que no, tal vez no le entro por ese lado, no encuentro emoción en sus historias. Y son emocionantes, hay historias muy emocionantes, muy buenas. La verdad es que es una realidad. Lo que hizo Jonathan Hickman con los Fantastic Four, de hacerlos una especie de... pues lo que siempre debieron haber sido, ¿no? Exploradores y... Pasé Planetari, ¿no? O sea, ser básicamente eso, ¿no? Los descubridores del mundo, ¿no? Es una de las mejores rendiciones de los Fantastic Four, los cuatro de los de Planetari. Que son sus opuestos, ¿no? Pero... son sus opuestos. Sí, entonces... lo que hizo Hickman ahí fue bastante bueno. empieza con algo muy grandilocuente de Reed Richards diciendo: quiero resolver un problema. ¿Cuál? Quiero resolver todo. Así, quiero encontrar la solución a todo. Sí, el problema es que él solo quería resolver un problema. Su enorme insatisfacción, su enorme ego. La verdad es que muchas de las cosas son el ego de Reed Richards, de más conocimiento, ¿no? De quiero saberlo todo, ¿no? Y de que todos se enteren. ¿Tú crees? Yo no creo que él sea así, ¿eh? Yo creo que más bien es su hambre de conocimiento y hasta ahí. No creo que él quiera mostrarle a todo el mundo que él es el mejor. Doom sí. Ah, no, Doom sí. Doom sí, él sí quiere ser venerado. Pero ni acaba la escuela. Y así quiere que lo respete, ¿no? Que lo respete uno. Sí, te digo, hay cosas buenas de los Fantastic Four. ¿Sabes qué otro elemento de los Fantastic Four? Para mí nomás noche, o sea, tan no chica que creo que lo vi en un cómic por ahí, se me hace aburrido y dije, ¿ah, eso qué? A ver. El asunto entre Sue Storm y el Submariner. Ah, sí, yo también. No checa ni en ningún lado. Y siempre es como que, ah, el triángulo amoroso. ¿Cuál triángulo amoroso? ¿De dónde? Si Sue es siempre he considerado que Sue es de lo más fiel a Richard. Y sí, a lo mejor le movió el tapete el pescadito este, ¿no? Pero pues de ahí no pasa. Lavaban calzones, ¿no? El hombre, o sea. También era de, ay, ¿qué onda, no? Pero sí, de repente le decía, oye, Reed, te hace falta gimnasio, ve cómo están Amor y Reed, de, ah, no manches. Claro, él podía moldear su cuerpo. Pero exacto, es que era la trampa, ¿no? Ya cuando sacaba la panza, pues imagínate. Sí, sí. Ya cuando se dejaba de concentrar. Así de, me desparramo, literal se desparrama, se ¿no? desparrama. Pues sí, tienes toda la razón, yo no, me encantaría saber de alguien que sea súper fan de Fantastic Four, ¿no? Que realmente sea el cómic que los movió, que los dijo, esto es lo mío, que el cómic es lo mío. No lo sé, a mí nunca me pasó, ¿eh? He leído buenos cómics de Fantastic Four, pero no son mis personajes favoritos, la verdad. Ahí les va la anécdota de por qué digo que de veras nomás los Fantastic Four a veces no entran. Hace ya muchos años, muchos, muchos años. Yo me acuerdo que había ido. Ya me acuerdo a qué rayos fui al antiguo Comic Castle Satélite. Ajá. Y de regreso ya me subo acá al transporte público. Y iba ya yo en mi camioncito todo pachón. Yo me acuerdo perfectamente que. De hecho era una microbús. Porque tenía esos asientos laterales feos. Ah, ok, ok. Yo me acuerdo perfectamente que yo estaba en ese asiento y estaba volteando hacia uno de los asientos normales y estaba un chavo con un alterón de cómics así, anchito. O sea, se grande, gastó un varo, se ¿no? Se gastó un dinero ahí. Y eran puros cómics de Shazam. Y los leía con un gusto el desgraciado. No, me daba una envidia. Porque decías, no manches, o sea, ve que entre, con qué. ¡Qué felicidad! Quiero eso para mí, ¿no? Hasta de Shazam, y nunca he visto que algo así pase con los cuatro fantásticos. Hasta de Shazam me encontraste. Hasta de Shazam, yo jamás, no me acuerdo ni la cara de este pobre chavo. Si por ahí nos escucha y eres tú, ah, me acuerdo de ti. Y de verdad, o sea, hasta Shazam. O sea, ni siquiera de los Fantastic Four. No, no encuentro. Es curioso y te digo, y triste porque, pues, digo, son pilares del universo Marvel. Tienen buenos roles de apoyo en el asunto de Civil War. Ah, claro, sí. Los cuatro fantásticos no eran los principales, pero había buen arco ahí. Pero eran muy buen apoyo porque, mira, o sea, el hecho de que Reed era todo pro registro y los demás no, eso estaba muy bueno. ¿Sí? Y que hubiera una separación. No te importaban los cuatro fantásticos, pero cuando se separan es de, oh Dios. Eso pasa mucho, ¿eh? Sí. O sea, no los pelas. No. Pero cuando algo les pasa, ¿qué bueno? Por ahí cuando salió eso que se murió la antorcha humana, que, ay, come on, o sea. No, al rato regresa. Y regresó, desde luego. Pues sí, muchos fue de, oh, ¿por qué ahora van a ser tres y no sé qué? Y de repente dice, ¿por qué metieron la alambre araña en lugar de la antorcha humana? Ah, ya han hecho eso antes. O sea, ya han cambiado de rol, la verdad, han cambiado de roster muchas veces. Sí, She-Hulk, ¿te acuerdas que fue una de los Fantastic Four? Los Avengers y los cuatro fantásticos son, o sea, como que tienen sus reservas, ¿no? Sus reservas, y Spider-Man está en las dos. De hecho, él es reserva de los Avengers y reserva de los Fantastic Four. Él, si por él fuera, sería reserva de los X-Men, pero no es mutante. lo discriminan, lo okay, discriminan, y eso que no, que no, que la integración de la human race. No, tú no eres mutante, vete al diablo, ¿no? Ah, pero es que solo los mutantes pueden resolver problemas mutantes. Aunque eso suene muy a Magneto, Javier, pero bueno. ¿Ves por qué son mejor? ¿Ves por qué sí me llaman los X-Men? Qué buen punto. Y fíjate, ahora que está Secret Wars y que está todo este tema de que terminando Secret Wars no va a haber un cómic de los Fantastic Four, o sea, no desaparecen los personajes. Por ahí ya Ben Grimm creo que va a estar en los Avengers, Reed y Sue no sé qué onda con ellos, y Johnny Storm está en The Uncanny Humans, por alguna razón. No sé si ahora va a ser un human, no sé. Pero, o sea, no tiene por qué, él no era mutante. No. Pero no es de Marvel, ¿no? De Marvel Studios. Ah, sí, no. No, pero los X-Men van a seguir ahí, va a haber un título de... Fantastic Four. No, y también los X-Men, o sea, ves que va a estar uno de Extraordinary X-Men con Humberto Ramos. Va a haber por ahí un título de Wolverine, Old Man Logan, no sé. Pues claro que va a haber algo de Wolverine. Y vaya, como dicen que no va a haber cómics de los Fantastic Four, pues fue así de, no, pues, ¿cómo que no va a haber cómics de los Fantastic Four? Si debe de ser... Yo le hubiera preguntado a todo el lado, ah, bueno, y el que sí lo sacaba, lo compraban... Así, no, pero es que ese no es el punto, ¿no? Ah, sí. ¿Cómo somos, verdad? ¿Cómo somos chistosos los fans a veces, no? O también es de, no, vamos a matar a Superman. ¿Cómo a Superman? No me ¿Qué poco ¿cómo? Se comprabas el cómic? ¿No? No, pero... ¿Pero cómo? Porque representan algo, ¿no? Yo creo que porque cumplen una función o reforzar el sentimiento de normalidad en la vida de la gente. Porque realmente su función creo que hasta ahí va. ¿Por qué? A ver. Es que a ver. Oye, no hay cómic de Fantastic Four. No, ya lo iba a sumar, como lo conocíamos, se acabó. No, que de eso se trata. Para eso era la historia, ¿no? De Secret Wars, ¿no? Para que el universo Marvel dejara de ser como lo conocen. Porque ahora el mundo no volverá a ser el mismo, ¿no? Sí, no, pues aquí era Fantastic Four y claro que ya no es lo mismo, ¿no? Esas contradicciones. Cosas de... Ah, sí. No, somos raritos a veces, ¿eh? Los fanseses. Los fanseses. Sí. Pero pues bueno... Pareciera que es un rant contra los Fantastic Four, pero no son malos. Es poner el contexto y en su lugar a los cuatro fantásticos. Digo, no se me hacen personajes estelares. Qué feo, pero es verdad. Se me hacen un bonito paisaje pintado ahí en el universo Marvel. Pero que si lo quitas ya hacen completo el paisaje, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que comentabas, ¿no? Que de repente Spider-Man acudía a ellos porque Symbiotes. Sí. Ok, ese es un buen punto, mira. O sea, tenerlos ahí de reserva para cuando Spider-Man los necesite. O también cuando alguien se le atoraba algo. Hacemos aquí? Háblale a Reed, ¿no? A los X-Men, oye, tenemos un par de comatosos y a Kitty Pryde que se nos está yendo al éter. Háblale a los cuatro fantásticos. Sí, pues están ahí para arreglar las cosas, ¿no? Son el bonito soporte técnico. Es el soporte técnico, hasta traen sus informes de soporte técnico. Porque no traen máscaras, claro. De hecho, y es azul, normalmente un color muy asociado con el soporte técnico. Mira, los que son fans de los Fantastic Four ahorita han de estar de... ¡Pero hijos cómo, de no, maldita sea! ¿No? Si es que hay... No, mira, ya en serio, un saludo a todos los fanáticos de Fantastic Four. Un saludote a ustedes dos, ¿no? O tres. O uno. Saludos a ti, ¿no? Saludos a ti en casa de casas uno. Sí. Qué mordaces estamos hoy, pero bueno. Es que de eso se trató mi semana, porque de verdad estaba conflictuado de venir a ver la película. Y dije, bueno, pues realmente vengo uno porque me invitaste. Pues siempre el café con mi crono es pachón, pero la verdad es que en buena medida es aprovechar el tiempo para pasar un rato con mi hermano. Sí. Así que pues, no iba a pasar la oportunidad. Pero sí, la verdad es que yo no tenía ni tantitas intenciones desde que la anunciaron de ir a verla. Oye, comparado, bueno, no hemos visto todavía esta, pero ¿qué opinabas de las películas anteriores? ¿De Fantastic Four? Sí. Ah, era la época donde todo lo que molera cómics me sabía bien. Hasta que llegó la 2. ¿La de Silver Surfer? Sí, por Galactus. Ese es donde dije, no, espérate, aquí hay algo mal. Hay algo mal con estas películas. Evidentemente, no, sí. Digo, no era un genio al dilucidarlo, pero sí, ahí fue... Sí, no, Galactus sí fue bastante decepcionante. Que dicen que no, es que es como el Ultimate Galactus. Ok, pero la neta, la nubecita esta no se veía muy pro, ¿eh? Miren, si hay... Siquiera no era el tiempo, pero ya salió la cabeza de un celestial, ¿eh? Guardianes de la Galaxia, Santo Remedio. Bueno, buen punto. Y fíjate, por ejemplo, el efecto del Silver Surfer era bueno. Era muy padre. Doug Jones haciendo el papel del Silver Surfer. Con la voz de Lawrence Fishburne. Sí. ¿Lo hacía bien? No, le quedaba muy padre. Por cierto, ahí salió Carol Danvers. ¿De civil? ¿En serio? Se lo juro, ya sabes, ¿no? Pues personaje militar genérico, ¿no? Pero ahí está Carol Danvers, ¿no? Uy, no. Ay, ¿te acuerdas? Doom ahí era villano corporativo, ¿eh? Ah, sí, Christian Von Toom, sí, cierto. Porque más conocido por Christian Troy, ¿no? Sí, el actor James McMahon, ¿no? Él hacía un papel en esa serie de Nip Tuck. Muy buena serie. Sí, buena serie. Jamás vi el último capítulo, curiosamente. Ni yo, pero o sea, sí era bastante buena. Tenía muy buenos actores, salía Peter Dinklage. Sí, salía, se llama Marlowe, ¿no? Marlowe. Y era un enano, bueno, era trípode, ¿no? O sea, porque... Era artista, tenía alma sensible y termina en un amorío con uno de esos actores. Ahí todo el mundo tenía que ver con todo el mundo. Sí, no, estaba cañón, ¿eh? No, estaba padre la serie. Y Christian Troy era un personajazo, ¿eh? O sea, era muy... Ay, era un gran actor ahí, James McMahon. Y lo ves de Doom y dices, ¡Sano! ¡Ay! ¿Qué pasó? Ese era también villano corporativo genérico, ¿eh? Que obtiene poderes por alguna razón. Ahora, Doom la verdad es que es un personaje, como dices tú, es un personaje muy sencillo, ¿no? Se quema la cara, tiene un accidente y de repente decide que tiene que gobernar el mundo, ¿no? A ver, esa progresión, nada lógica. A ver, tengo un accidente en la universidad, me corren, me queman la cara, ahora gobernar el mundo. ¿Perdón? Sí, claro, que está toda la onda de que no, pues él era de la Latveria y que su madre era una bruja. Sí, literal, su madre. Sí, sí, me acuerdo de algo así. Sí. De hecho, por eso era el accidente, ¿no? Creo que la quería invocar. Ah, sí, porque quería invocar No a su madre. Quería traer de vuelta a su madre. Quería invocar a su madre. Era... Mándale un WhatsApp, ¿no? Pero... ¿No tenía teléfonos en la feria o qué rayos? O sea, nada, estaba en el infierno, ¿no? O sea, y quería invocar un demonio o algo así. Ah, no sé, hocus pocus para traer a su mamá de vuelta, ¿no? Seguro. Y Reed le dice, no, te va a salir mal, ¿no? Ah, call you Richards, yo lo hago, ¿no? Desde ahí, ¿no? ¿Ven por qué no? Es que es tan sencillo de hacer, ¿no? Resumiste también a Doom. Es porque te digo que no es buen villano. Me salió algo mal, me quemé la cara, conquistaré el mundo. Sí, no. Bien, lógico. Por supuesto. Sí, claro que lo harás, hijo. En fin. En vez de, terminaré mis estudios, aunque sea para no terminar en vergüenza, me regreso a mi país a cobrar más impuestos y pagarme una cirugía plástica. Que ahora, por cierto, ya ni siendo Dios Doom, se puede arreglar. O sea, dice que no puede. Y hasta el momento, en el número 3 que llevo leído de Secret Wars, es de no me puedo arreglar la cara. ¿Por qué? Pues porque no puedo. Ah, quiero pensar que hay una razón y se explica más números más adelante, pero, o sea, si es capaz de... crear un mundo de pedazos de otros mundos y es omnipotente y darle martillos a un montón de gente para que sean Thor, pues que no se puede arreglar la face, pues sí me pone a pensar, ¿no? Ah, es que ahí entramos a un asunto de la lógica. Si el ser supremo puede alterar al mismo ser supremo, ¿significa que entonces su poder es lo suficientemente fuerte para cambiar algo que no debería cambiarse? Oh. Ah, eso está rudo, ¿eh? Es la típica pregunta. Dios crea una roca que nadie puede, que ni Dios mismo puede levantar. Es una paradoja. Sí, buen punto. Si no la puede levantar él, entonces... ¿Entonces no es Dios? Pero entonces, si sí la puede levantar, su poder no era lo suficientemente fuerte. Es la paradoja. Es una buena lectura, ¿no? De decir, pues, no se puede arreglar la cara porque no está tan omnipotente entonces, ¿no? Entonces dirías ahí, ¡ah! Hay un resquicio en su armadura, ¿no? Exactamente. Y de ahí viene cómo lo arreglan todo. ¿Cómo seguramente sucederá? Oye. Sí, claro que sucederá. Pero pues bueno, carnal, pues ya casi va siendo hora de que nos vayamos a ver la película de Fantastic Four, el nuevo remake. ¿No? Oh, Dios. Y pues nos vamos a un corte musical, ¿no? ¿Y con qué canción nos vamos esta semana, carnal? Mira, vamos a ver Fantastic Four. Sí. Por alguna razón. Sí. Tú por alguna razón. Yo porque pues me invitaste, ¿no? Fantastic Four es todo del espacio. Sí. Así consiguen sus poderes. De hecho. Y esta semana me comentabas fuera del aire, por cierto, que fue el cumpleaños de Bruce Dickinson. Sí, vocalista de Iron Maiden. Ya está mejor de salud. ¿Estaba malito? Sí. ¿Qué le pasó? Las cuerdas vocales. ¡No! Pero ya está bien. Ah, ok. Sí. Ah, ok, ya. Por un momento se me fue la leche. Pero no, ahí está. Ah, bueno. Bueno, pues como es su cumpleaños y es suerte todo el espacio, entonces hace unos años, como en 2000, dije, salió su... ¿Su último disco? Sí, no ha sacado hasta más. Hasta la fecha. Estudio. Que es The Final Frontier. Y de hecho vas a escuchar esa canción, The Final Frontier. Muy bonita, habla de un astronauta parado en el espacio. Ah, muy ad hoc, ¿no? Sí, perfecto. The Final Frontier de Iron Maiden, aquí en el Café Comiquero. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar a Iron Maiden con The Final Frontier. Le estamos recordando a mi hermano que pues cuando fuimos a ese concierto, ya tiene algunos años. 2011 fuimos a ver Iron Maiden. En esa gira. En la gira de Final Frontier, Final Frontier. Sí, sí, cierto. Y vinieron, bueno, a ver, con Satellite 15 y después Final Frontier, que es así como empieza ese disco. Sí. Ah, qué bonito. Y esa fue en el Foro Sol, En el Foro Sol. Que se oía bastante bien. Ah, nada más hubo un detalle ahí con el audio, ¿no? Bueno. Algún burro desconectó algo. No me acuerdo qué canción. Fueron tres minutos. No, un minuto. No, fueron como dos minutos, porque me acuerdo que como a la mitad de... ¿Fue la de Wicked Man? No, fue Wicked Man. Sí, al final de Wicked Man se fue. Ahí se perdió. De Wicked Man, perdón. Y luego regresaron con... The Evil That Men Do. Y ahí todavía escuchaba bajito. Como a la mitad, regresa. Y regresó exacto en el coro de The Evil That Men. Y todos, no, yo creo que ahí fue alguien, le metió un mega zape a los cables, ¿no? Porque literal, o sea, se hace cuenta que se le apagaron las bocinas, man. Sí, yo digo, yo creo que alguien se atravesó y pum, de su chifó algo. Y me quedé así, ay, oh, perdón. Buena anécdota. Por cierto, una anécdota muy padre de ese concierto es que estábamos mi hermano y yo ya estamos viejitos, ¿no? Solo los conciertos de por ejemplo Metallica si vamos hasta el frente. Sí. Ya los demás danos chance, ¿no? Necesitamos estar sentados. Ya nos duele la espalda. Me duelen los pies, hombre. No, bueno. Me acuerdo que esa vez estábamos sentados. A nuestra derecha estaba gente, unos chavos en sus 20s, principios de sus 20s. Más o menos, sí. Después seguían un señor que llevó a sus hijos adolescentes. Tipo 14 años, 13. 14 a 13 años. Y me acuerdo que de nuestra izquierda estaba pues la vieja guardia que escuchaba Iron Maiden. Pues, de adolescentes. Sí. O sea, que ya tendrán por esos 40, 50. Y nosotros, se hizo como que la escalerita generacional estuvo genial. Y toda la escalerita acá rockeando, ¿eh? Aunque sea en el coro, pero cantábamos, ¿no? O sea que sí. No, o sea, de verdad, eso es padrísimo de Iron Maiden. Es el tipo de música que no falla, ¿eh? Igual en el de Metallica, ¿recuerdas que había estos chavitos? Sí, claro, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en el primero que fuimos, en el de 2009. Que fue la gira del... ¿Cómo se llamaba? World Magnetic. Del World Magnetic. Ahí me acuerdo incluso que había... lo que me tocó ver, que me dio mucho gusto, fue varios papás que llevaban a sus hijitos. O sea, ¿sí? Sus hijitos que los cargaban en los hombros. Tenían 4 o 5 años los peques. Y hasta abajo, ¿eh? Y hasta abajo. Ahí con todo y el mosh. Y respetuoso el mosh. Siempre respetuoso. Así se armó por ahí. Me acuerdo que Resorte por ahí que abrió, quería que hiciera un slam. Yo les dije, pues bájate, ¿no? ¿Hasta crees? Resorte abrió en el de Metallica y en el de Iron Maiden abrió Maligno. No, ¿te acuerdas quién abrió Metallica? Después de Resorte siguió otro. Ay, Avenged Sevenfold, el Vengado Siete Dobles, ¿no? Pobres cuates. Bueno, la bucheó de la vida. Eso sí, menos de una chava. Una chava que yo tenía enfrente, por alguna razón, fan de ellos, yo creo que fue a ver a ellos. Porque de verdad se emocionó, como no tiene ni idea. Tenía su letrerito así. Tenía su letrerito. Avenged Sevenfold aquí. Le tocó un limonazo el pobre vocalista, eso ya no se me hace padre. Sí, no, la neta no. Pero sí, no, me acuerdo que nos dijo, ya sé que quiere ver a Metallica, pero se van a aguantar, ¿no? Y todos... No. Y me acuerdo que... Iron Maiden fue Maligno, ¿no? Fue Maligno. Por cierto, en el último de Metallica me acuerdo que había... ¿Te acuerdas que estamos casi... literalmente está enfrente, o sea... Sí, literal. O sea, le hiciste así a... Sí, le hiciste cuernitos mero la... Aquí, sí, él me respondió, ya somos mejores amigos, le guste a él o no, ¿eh? me acuerdo que yo tenía una chava a mi derecha. La chava sabía todas las quejas canciones, el novio nada, ¿eh? El novio estaba de Villamelón. Así como que, master. Se sabía sí. Enter Sandman, hombre. No, y la chava... No, fire with fire. ¿Cuál otra? Ah, no, la oscura, de las oscuras, se supo... Battery, Ride the Lightning, no todo el mundo la conoce. No, eso es muy cierto. Canción, ¿no? Four Horsemen. O sea, Four Horsemen se la sabía. Oye, escuchamos Four Horsemen en vivo. ¿En vivo? ¿No? Sí. Es una muy buena gira, ¿eh? La de The Full Arsenal, ¿no? The Full Arsenal. Sí. Ya, por cierto, ¿qué? ¿Para cuándo otro disco, no? Ya, como que nos estamos tardando, ¿no? Sí. Ya basta. Creo que también cumplió años James Hetfield, ¿eh? Hace poquito. ¿Ah, sí? Estoy casi seguro que escuché eso. Por cierto, tú nunca has visto... Vi el mejor meme de la vida, ¿eh? Es una foto de James Hetfield saliendo de... Me parece que Rodeo Drive allá en Los Ángeles, donde es zona de compras exclusiva. Sí. Pues está James con varias... bolsas de compras. Bolsas de compras. Y un enfermo le puso la letra modificada de One... Pero como si fuera de compra, creo que sí, de bargains, impresión en mí, o sea, no, genial. Y es el tipo más normal del mundo, ¿no? James, tiene su hijita, la va a ver al baño. Le iba a ver al ballet, o sea, le gusta correr sus hot rods. Lo único malo es que alguna vez lo vi que estaba cazando osos, ¿eh? Sí, o no, sea, sí, de Hatfield, come on. Sí, no me la recuerdo. Get it together, ¿no? Por ejemplo, Bruce Dickinson sí es el más normal del mundo, ¿eh? Sí. Salvo por el hecho de que le gusta pilotear su avión. Ah, sí, claro, el Flight 66, ¿no? Sí, él pilotea el avión de la gira de Iron Maiden. Y todos van así de... Todos van con 20 uñas. Hasta el Eddie, ¿no? Así. Hasta Eddie tiene miedo, yo creo, cuando se dice, no, Bruce. Oye, por eso hablamos mucho de música. Teníamos que hablar de una película, creo. No, ¿cuál? ¿Que no este es un podcast de música o qué? ¿Que no este es el Café Comunicado Musical? Sí, ¿no? Hablamos de música y cómics. No, qué buena anécdota de Metallica, ¿no? Sí, no, esto. Pero bueno, a lo que nos truje Chencha. Santo Dios. Pues ya vimos Fantastic Four. Ya la vimos. Uy. Y pues como que la cosa no pinta nada bien, ¿no? Mira, veredicto es mala. O sea, vamos a, las cosas como van. Sí, es mala. Pues estoy enojado, triste y entumido emocionalmente. Pues no, ya es mala a nivel Catwoman. No es mala a nivel Green Lantern. Porque hubiera sido demasiado. No, creo que no ha llegado a esos niveles, ¿no? Por ahí había salido la estadística de la famosa página esta de Rotten Tomatoes, que honestamente yo no soy tan fan de sus... O sea, de basarme en eso para decir que esa es mala o no es mala, ¿eh? Que estaba... tenía un peor rating que Dragon Ball Evolution, o un peor rating que Catwoman, creo que más o menos así. Yo creo que es más bien por la decepción de la gente. Yo creo que sí, es más del feel, ¿no? No tanto de la parte técnica, porque honestamente no. O sea, si es mala, no a esos niveles, no exageremos. Pero yo creo que es mala para los estándares que ya estamos acostumbrados, la verdad. Sí, que es un estándar mínimo el que pedimos. Coherencia. Cuando pedimos lo mínimo en una película, es que es el ver mínimo, o sea, sí. Lo que esperamos. Que es coherencia, una historia, pues, concisa, que te presente personajes que te interesen. Pasar 90 minutos que me diviertan. Y esta es de ese, ese, es mi, ese es mi mínimo. Ya es lo menos, ¿no? Ya es lo menos, joven. Dame 90 minutos, ya no digo 2 horas. Dame 90 minutos que me entretengan. Ok, no todas las películas te entretienen todo el tiempo. De esos 90, dame 45 que me entretengan. Acá fue así de... ¿Ya ves el problema? Empieza desde ahí el problema, la verdad. Primero hay que aclarar. No considero, y no sé si tú compartas la opinión, no considero que sea mala. A ver, ¿por qué? No considero que sea mala porque digan, es que no se parece al cómic original, es que los personajes no eran así. No sé si les quedó claro desde la primera parte de la película, digo, del programa, eso era lo que menos nos preocupaba. Sí, porque tampoco eran, o sea, hay que decirlo, lo siento, no somos grandes fans de los Fantastic Four. No. O sea, no tengo nada contra ellos, no, me gustan algunas historias, pero no soy gran fan. Y los personajes son pachones, yo no sé por qué no juntos no funcionan tanto. Sí, bueno, juntos deberían funcionar. O sea, y de hecho el cómic no es que no funcionen juntos, es que vuelvo a lo mismo. Quizá no han encontrado la forma para hacer que sean el título principal de Marvel, ¿no? Como quizá debió haber sido siempre, ¿no? Es buen punto. Hay que recordar que en los 90s y principios de los 2000 los Avengers no figuraban. Nada. Y ahora reinan. ¿Será que un día veamos el reinado de los Fantastic Four en los cómics? Es probable que lleguen escritores y dibujantes que digan, no, los Fantastic Four son la onda. Y un editor en jefe que se los permita. Y ahí va, ¿no? Es muy probable. Es probable, pero bueno, en lo que ese día llega. La verdad es que no nos preocupaba en la película que no se parecieran. O sea, no consideramos que sea mala porque Johnny Storm sea negro. Es más, es lo más inconsecuente de la vida. Porque honestamente todos son un palo de lodo. Todos los personajes son un palo enterrado en el lodo. Cuando tienes una película en la que tu personaje interesante es Reed Richards y te sale y el personaje en sí no es tan bueno, tienes un problema, hijo. Exactamente. No me refiero a que Richards, o sea, el personaje en los cómics sea malo, sino que en la película no es gran cosa. Y ese es su punto alto. Dios. Sí, tiene grandes problemas, digo. Obviamente desde aquí hay que decirle spoilers. Spoilers. Por favor, si no lo han visto y spoilers, acá mándenos su dinero porque pues le estamos ahorrando el boleto. Si van a gastar como 60, 70 pesos en eso, mira, les estamos cobrando 30. Es un deal, ¿no? Es un buen asunto. Ahí les doy mi cuenta de PayPal, miren. Sí, no, la verdad no se pierden de mucho. Si un día la quieren cachar en Netflix, Canal 5, yo no bajaría, gastaría megas en bajarla, pero... Pero es porque es totalmente inconsecuente, ¿no? No pasa nada con la maldita película, ¿no? Pero bien, vamos por partes, como casi siempre hacemos en el café, ¿no? Pues la historia nos sitúa desde muy, muy lejano. Y ese es un asunto que la película empieza teniendo problemas, porque no se las compro. La película empieza, según, en 2007 con Reed y con Ben Grimm en el quinto grado, o sea, hace a los más o menos 10 años. Y se supone que han pasado 8 años desde entonces. Si me dicen que esos actores tienen 17, 18 años, ¡ay, por favor! ¡Ninguno! ¡Por favor! Es el síndrome Salvados por la Campana o Beverly Hills, ¿no? Promedio les echo 25 a estos chavos, hombre. Promedio. Sí, sí, exacto. Pero bueno, ok. Entonces, tenemos la realidad. Sí, al igual que en la versión Ultimate, pues la necesidad de hacerlos jóvenes, ¿no? Entonces hubieran contratado actores jóvenes. Entiendo un poquito la necesidad, porque si la idea era hacer una franquicia era que te duraran más, ¿no? Pero, ok. Sí, sí va a ser lo mismo, es como E a la X. ¿Cómo E a la X? Eso, y si integras E a la X queda lo mismo. Ok. Sí, exacto. Chiste matemático. Chiste matemático, ¿no? Soy de Pix, dame chance. No, y la verdad es que pues todo el tema de que Reed sea un geniecillo desde chiquillo. Vamos a contar los clichés, ¿les parece? Primero es el niño genio. Pero que nadie lo entiende. Cliché número uno. Que nadie lo entiende. Desde la escuela, ¿eh? Desde la escuela. Y luego tenemos el cliché del maestro. Que no entiende al niño genio y que nada más quiere que todos... Es como el maestro de... De la SEP. No, mira, es como la mítica figura del maestro de la que canta Pink Floyd. Hey, teacher, leave them camps alone. Uh-huh. Es así. Ok, tenemos cliché número 2. Luego tenemos el cliché número 3, que es Ben Grimm. Es el amigo que no es genio, que sí es amigo del genio, que es el único que lo entiende y que tiene una familia disfuncional. De hecho, lleva como tres clichés ahí en una sola persona. Y de ahí y sacan la famosa frase, it's clobbering time, ¿no? Sí, de su hermano que abusaba de él. ¿Cómo? Ajá. Ok, abusaba de él. ¿Cómo? ¿Por qué la adoptaría? Ok, no sé. ¿No? Pero es la hora de las tortas, ¿no? Tenemos que meter la frase, a calzador. Sí. Y el otro cliché es, entre los dos, crean una máquina. Bueno, técnicamente lo hizo Reed. El otro es, I help, ¿no? Y le consigo las piezas porque pues, mi familia tiene un desguazadero, ¿no? Me imagino hace una entrevista, ¿no? Así de, doctor Richards, ¿y usted qué se dedica? Pues yo desde niño me dediqué a armar una máquina teletransportadora que pudiera mover materia de un lugar a otro. Y usted, señor Grimm, yo ayudo. Le ayudo, proporcioné algo. Por cierto, también, o sea, no es un cliché de personajes, pero es un cliché de historia, ¿no? La historia de la mente que se atreve a ver más allá de lo evidente o algo así, y que el resto del mundo no le cree. Me llaman como 5 clichés. Sí. Digamos que 5, por cuestiones benévolas. Ya después tenemos el otro cliché, la realidad de ciencias en la escuela. El cliché es que les funciona la maquinita y vuelan el sistema de energía del vecindario, que es otro cliché. Y el otro cliché es que la escuela así como que, no sabes nada. Así, no, tu kung fu no es bueno, chico, ¿no? Qué bueno, hay que ser justos, ¿no? Este cliché lo habíamos visto desde el principio, así que sigue como en 6. Ok. Y luego llega el siguiente cliché, el profesor Javier, el profesor Javier Papa Midnight. Papa Midnight. Así de, sí, buscamos jóvenes talentosos como ustedes, ¿no? ¿Cómo me decías que era la onda en X-Men First Class? Que así le decían le dijeron a Javier, ¿no? Que era su escuela para jóvenes dotados, ¿o cómo fue? Sí, que buscaba, que era gente para personas con... para que los jóvenes desarrollaran su potencial. Como en la Fundación Baxter. Ahora resulta que es Fundación Baxter. ¿Por qué Baxter? ¿Quién sabe? ¿Sabes qué? No me importa. Oye, es verdad, Fundación Baxter. A ver, ¿no habría sido Fundación Storm? Laboratorios Storm. Mira, no tenía que explicarlo, pero... ¿Quién es el señor Baxter? Así es, así como iba la película, mira, mejor no lo expliquen. Pero sí, ¿quién era el señor Baxter, no? ¿Era Baxter Stockman el que se convirtió en mosca? No sé. Y el otro cliché es la hija. La hija que viene de Extrangia. Saludos a Destripando, que saqué la palabra. Sí, o sea, es la hija adoptiva que... De todos los palos enterrados en el lodo, es el palo más enterrado. En el más lodo. O sea, pobre actriz. Casi, honestamente, Me atrevo a decir que casi casi la actriz de Crepúsculo tiene un poquito más de expresión. Creo que ahí se van. Bueno, al menos aquí sonrió tantito. Hubo un ratito en el que medio sonreía. Y después vamos a ver que exactamente qué es otro de mis grandes problemas, pero bueno. Sí, pero bueno. ¿Vieron Patch Adams? Ah, sí. ¿Te acuerdas de que había un personaje femenino? Sí. Compárala con esta Sue Storm. Jesus Christ. Es lo mismo. Es igual, sí, es cierto. Al menos tuvieron la decencia de no hacer su arco de que es la típica chica en ambiente científico super machista que tiene que probarse a sí misma y oculta todo el sentimiento de verdad. Y al final del arco termina que es una dulce doncella que solo esperaba que alguien puede abrirse sus sentimientos. Al menos, no es cierto, tuvieron la decencia de no hacer eso. Pero ¿sabes por qué? Porque no estaban, era invisible. Honestamente, es muy metatextual eso. Storm es la mujer invisible. Es invisible en la película. Es invisible para los laboratorios. Es como que, sí, mira, trabaja aquí. ¿No? Supuse que ni trabajaba ahí. Es que es la hija del patrón. Se pone sus audífonos y pues ni pela a nadie. No trae mucho niño. Déjala. Creo que hace su tarea. Sí, exacto. A mí se me hace que juega Age of Empires o algo así. Según que no, sus contribuciones muy valiosas. Ok, pero honestamente no veías que brillara, ¿eh? La verdad. La verdad. Y bueno, entonces el Charles Xavier Papa Midnight le ofrece a Reed. ¿Sabes qué? Que por cierto hablaba así. ¿Por qué hacía? Para todos los diálogos hablaba así. Sí, a ver, ese es un buen punto. Los personajes, todos los personajes, todos, tenían un rango muy limitado de. No los personajes, pero creo que sí los actores. Tienen un rango muy limitado de actuación. Y sabes que no creo que haya sido los actores. Lo dudo. Sí, no, no creo que haya sido. Difícilmente creo que hayan conseguido a los actores más mediocres del mundo para hacer una película. Que te soy honesto, de ellos no conozco. No he visto el trabajo de ellos en ninguna otra cosa. Reed Richards salió en espero no equivocarme. Salió en esta película Whiplash. Sí, es el mismo. Santo Dios, hijo, ¿dónde quedó tu talento? ¿En serio? ¿En la película esta que ganó o estuvo nominado a un Oscar? ¿No? Sí, J.K. Simmons. Él sí ganó mejor actor de reparto. J. Jonah Jameson, ¿no? Tenzin en Legend of Korra. ¿No algunos de...? ¿A poco? Sí. Mira eso. Él es una voz ahí. Por cierto, pero creo que alguno de ellos no salió en Chronicle también, uno de esos actores. ¿Cuál? En Chronicle, bueno, sí, la película de Josh Trank también. De poder ilimitado, poder infinito. No sé cuál es. Bueno, también como de seres superpoderosos. Ay, no sé. Muy brooding, pero sí, ahí estaba. No creo sé. Sí, pero bueno, honestamente no ubico mucho a estos personajes, a estos actores fuera de esta película. Pero te digo, no creo que sea la intención contratar a todo un elenco de palos enterrados en el lodo. Sí, porque Papa Midnight hablaba todo el tiempo así como dices. Sue tenía una cara para todo. John Storm, que se supone es el cañón suelto ahí en Fantastic Four. Pues no, Pues no, o sea, lo quisieron manejar como que soy el rápido y furioso, ¿no? Porque... Y después veremos por qué. Ajá. Y por cierto, Ben Grimm es Eminem blanco, es Eminem de joven otra vez. Sí, igualito. No. Que es igual de palo en el lodo, Que Eminem. Si les gusta Eminem, allá ustedes, sí, no perdón, hay problema, pero, ¿no? Pues, no, a mí no me late, ¿no? Ay, no le hizo tu equipo, pero bueno. Y luego, bueno, ya que teniendo ahí... Igual que ya se llevan a Riddle a la Fundación Baxter y a su edificio, que supongo que es el edificio Baxter. Ay, le van presentando así. Y Papa Midnight le da la introducción de, mira, aquí vas a trabajar, vas a ser maravilloso, bla, bla, bla, eres especial. Ya te mencionamos que eres especial. Por si no le quedaba claro a la audiencia, ¿no? Así, casi, casi voltea la cámara así de, audiencia, él es especial. Pónganle atención, chicos, ¿no? Pero bueno. Pues si necesitamos a alguien más, a alguien que ya había desarrollado la mitad de esto. Entonces, ¿para qué? Estaba a punto de lograrlo. Pero que de repente se nos olvidó y que ahora hay que ir a recogerlo de la basura. Literalmente. Sí. Porque entonces tenemos al habitante de Extrangia número 2. Que es el otro cliché número 7. Víctor Von Doom. Cuando lo conocemos, va Papa Midnight por él. Y lo encuentran en su cubil dumesco o algo así. El basurero. ¿Qué? O sea, nada más le faltaba un letrero que dijera. En serio, miren, imagínense la escena. Si ya la vieron, saben cómo es, pero si no, imagínense, ¿no? Está Doom en un cuarto oscuro, para empezar, total, con las persianas cerradas y demás. En su silla. Yo soy muy oscuro y Y shit, ¿no? totalmente encorvado en su silla, así como que desganado, nada le importa, porque tenía que dar esa impresión. Por un lado, música clásica y... jugando videojuegos y haciendo en Science Stuff, que nada más se ve que un pobre diseñador gráfico le tocó hacer esas pantallas. Que no tienen, creo que, ningún sentido, ¿no? Seguramente no. Sí. Y así, aunque se diga que está bajando torrents, ¿no? O sea, para que fuera más maligno todavía, está bajando torrents ilegales, ¿no? O sea, se me hace que era programador de Pirate Bay, porque ya ves que el establishment no les gusta Pirate Bay. Sí. Yo creo que era el programador de allí, ¿no? Y en serio, en esa escena lo único que faltó es un enorme letrero de neón atrás de él que él lo pudiera activar diciendo I am bad. Soy el villano. Hijo. No, de veras. Y es papá Midnight diciéndole, tienes que volver. Porque eres talentoso ahorita, pero dice aquí, no quiero volver. Ah, entonces, pues no, ya vengas. Ya me voy, pues bueno, siempre si quiero. Porque haré historia y tú no. Bueno, entonces sí voy. Ya me imagino la cara de papá Midnight. Fácil, ¿no? Sí, yo esperaba otra respuesta. Y sí, se lo lleva. Hay algo que... Se comporta como un idiota con sus compañeros y... Hay como que la onda de... Estoy enamorado de su, pero no. O sea... Otro cliché. El chico inadaptado que nadie comprende, pero... quiere acercarse a su única compañera femenina. No lo puedo culpar, considerando que parece que en ese laboratorio la única mujer que trabajaba era su. Y una telefonista o algo que estaba ahí, una operadora que le da instrucciones a su por ahí de algo. Ay, mira, no me acuerdo. Sí, la verdad, o sea, pues sí, técnico de laboratorio, no sé qué fregados era, pero es la única como que platicaba con ella en una escena que medio se vio. Okay. ¿No he visto otra película? ¿No era un avance de otra o algo? No era un tráiler de otra cosa, ¿no? Probablemente te estés confundiendo. Y conocí a Richards y Dummy Richards. Curiosamente, es un buen detalle, no se empiezan a llevar tan mal. No, de hecho no, bueno, al principio sí, o sea, bueno, ni siquiera saludaban. Bueno, ni siquiera ni para el saludo, ¿no? No le dio así de, ni le dio la mano. No te preocupes más por su, ¿no? Pero ya después vemos el clásico montaje de vamos a trabajar todos juntos, ¿no? ¿Qué vimos en Avengers? ¿Qué vimos en Iron Man? ¿Qué vimos en todos lados, no? O sea, ¿qué vimos en...? Bueno, en Hulk no, porque él estaba solito, pero hacía el mismo. Sí. Pero pues sí, o sea, es el mismo montaje de trabajamos y hacemos las cosas grandes y todo. Los vemos medio compartir, que ese fue un buen momentito, la verdad, ¿eh? Sí, cuando están, exacto. Pues están platicando entre ellos. Ah, bueno, olvidamos mencionar a Johnny, que ya le dijimos que era Rápido y Furioso. Lo conocimos en una carrera de autos, más unos arrancones. Sí, y choca. ¿Por qué? Porque se les compuso. Miren, carro, por un momento estaba pensando, ay, mejor denme una película de esto. No, espera, ya lo hicieron, son 7 de ellas. Y se supone que él armó el carro y que era como que bueno en ingeniería. Pretexto para meterlo al equipo, ¿no? Para que también ayude de algo, ¿no? Y su papá va a sacarlo del bote y le dice, ah, pues Del hospital, ¿no? Ah, sí, del hospital. Sí, hospital, sí. Es que es negro, yo creí que le iban a meter al bote. That's racist, dude. Ey, o sea, yo no tengo la culpa de que sean tan racistas en esa película, de hecho. De hecho. El chiste es que, bueno, su papá le dice, papá Midnight, o sea, el que sí es papá, le dice a Johnny, ¿sabes qué? Pues como yo pagué por el carro, no te lo voy a devolver. A menos que trabajes para mí, haciendo un proyecto que yo quiero. Bueno. Y yo traje, ok. Creemos que iba a ser eso. Estábamos esperando más conflicto ahí, pero bueno. De hecho, Llevan como 3-4 conflictos que esperábamos más. Y no, rápido, porque esta película no sale en 90 minutos si no lo hacemos así, ¿eh? Exacto, pero conflicto, ¿no? No hay bronca. Imagínense que hay conflicto. Y pues bueno, ya se ponen a trabajar. Hay momentos de armonía muy padres. Ahí se ven que están echando ahí, echando taco, ¿no? Y comiendo comida italiana, comida china, no sé qué. Se ríen, tienen una interacción ahí. Dije, wow, qué bien. ¿Sabes qué? A mí se me hace que más bien agarraron a los actores, los pusieron a comer y los filmaron. Oigan, gracias por las tomas. ¿Cuáles? ¿Tomas? ¿Me van a pagar por eso? Sí, hijo. Oh, ok. Mira, hay un detalle muy padre, que en realidad Johnny se empieza a llevar bien con Reed. Sí. Reed, mira, es un Reed que de repente luego... Digo, no se crean, si he leído historias de Fantastic Four, curiosamente siempre incidentales, o sea, no de ellos, siempre en otros cómics. Sí. Y es un Reed que me gusta, es el Reed que... ¡Hey! Te pide ayuda, porque sí se las sabe y sí las puede todas, pero las puede todas gracias a los demás. Sí, sí, sí. Sabe que es un genio también porque sabe que el trabajo en equipo, cuatro fantásticos, pues le funciona, ¿no? Y entonces y le pide ayuda a Johnny de, oye, ¿sabes soldar? No, pues sí, yo no, así que ayúdame, ¿no? Y sí, como dices, esas escenas donde se ve, muy anecdóticas nada más, donde se ve que están compartiendo algo. Sí. Dices, ok. Sí, así quiero ver una película de los cuatro fantásticos. Dura como 5 minutos. Básicamente. Así que se va. Acaba ahí. Hasta que llega el gran día, ¿no? El asunto es que querían. Lo que Reed había logrado, básicamente con elementos de garage y Nintendo 64. Ah, sí, había una palanca de Nintendo 64, ¿eh? No, había como 5. Yo conté 7 consolas de Nintendo 64. Ah, ok. Yo creo que por la capacidad de procesamiento ni es tan buena, pero bueno. Pero para aquellos años era, yo creo que wow. No, de hecho sí, era la consola más avanzada de ese momento. Lo siento, Sony, pero bueno. El chiste es que lo que Reed logró fue... Espera, dijeron 2007, ¿no tendría que ser como el GameCube o algo así? No, es que parece... Bueno, sí, o sea, técnicamente sí, pero para ese entonces los Nintendo 64 se los podía sacar de la basura. Ah, oh, ok, buen punto. Chale, sí. Pues sí, pues sí, pues sí, sí. Si no, ¿cómo? Okay, sí, sí. Pero bueno. Reed había logrado transportar materia y regresarla. Cosa que los laboratorios, la Fundación Baxter... Con un montón de dinero, no lo logrado hacer. Oh, el niño genio. Cliché otra vez, ¿no? Cliché de nuevo. Entonces, su proyecto de ciencias venido a más era hacer un transporte para que pudieran llevar humanos a otra dimensión. ¿Qué le enseñan a Reed? Ah, ¿sabes qué? De hecho, era como saga de Géminis. Que por cierto, hay un detalle, mira, bonito, ¿no? Reed pensaba que estaba transportando materia a otro lado del planeta. Y no, era otro mundo. Ya le explica nada, es que es otra dimensión. Ah, ok. ¿Al planeta cero? ¿Qué? Planeta cero. La zona negativa. La zona negativa. No, sí. Planeta cero se me hace como de planetario, la verdad, ¿eh? Hubiera estado mejor. Planeta cero. Si tienes ciudad cero, isla cero. Planeta cero. Uy. Parrenelis. Algo así, mira, hubiera estado padrísimo que fuera algo así como. El planeta cero hubiera sido Marte. De no hubieran tenido la capacidad de experimentar con las formas de vida de ahí. ¿Por qué no hicieron una película de fan de planetario? Bueno, hubieras hecho una película de planetario. Pero bueno, continuando. Continuando con esa cosa. Esa cosa. Logran por fin crear su transporte, que pues es una cápsula, básicamente. Para 4 pasajeros. Cuatro pasajeros. Cuatro. Por cuatro pasajeros. Foreshadowing. En ese momento, ¿quiénes hubieran sido los cuatro? Los cuatro eran Reed, Johnny, Sue y Ben. Bueno, no, Víctor. Hubieran sido ellos. No, pero en ese momento de la película. Ah, en ese momento eran Reed, Johnny, Sue y Víctor. Y Víctor. Uh-huh. Y Víctor, ¿no? Víctor, sí. Okay. Que estaba en el proyecto y era... Los que estaban... Sí. Hay un punto ahí, claro. O sea, que de repente ve que Reed y ella están platicando y se pone celoso. No, eso no va a ninguna parte después. A ninguna parte después. De hecho, tampoco lo de Sue y Reed. No va a ninguna parte después. Mira, por que un lado está bien. Exacto. O sea, no, el cliché, ¿no? No, pero teníamos que ver ese... De todos los clichés cayeron en ese. Al menos se evitaron ese. Gracias. No, no tengo por qué darles las gracias, pero quiero hacerlo porque de corazón lo aprecio. De que no hayamos caído en ese cliché. Caímos en muchos otros. Pero no. En todos los demás, si quieres. En todos. Uh-huh. Pero al menos en ese no. llega el gran día donde por fin van a poner esa jija máquina en funcionamiento. Y utilizan un changuito, un chimpancé. Bubbles, bueno, no es... Porque la intención era... El Reed había logrado transportar materia inorgánica. Lo que querían transportar era materia orgánica, viva. Sí. Ok, excelente. Es lo más parecido a un humano, un cerdo y un chango, ¿no? Pero... Que si era la primera prueba de transportación, ¿por qué no usaron una rata? Es lo más común, ¿no? Porque es lo más barato. O sea, un chimpancé te sale en una lana. Y las ratas, pues... Perdón por las ratitas, pero son baratas, ¿no? Los chimpancés se utilizan en experimentos, sobre todo médicos, y también cuando se desarrolló la era espacial, precisamente por su parecido al ser humano, pero eran las últimas etapas de la experimentación en animales. Había perros, Laika, ¿no? Laika, por ejemplo, sí. Exacto. O sea, era la última... Siempre son de las últimas fases de experimentación. Me pueden decir muchas cosas de la experimentación científica con animales, pero ahí lo siento, hasta que no den con otra solución mejor... Pues es lo que hay. Pues de repente, sorry, ¿no? Porque primero con el pobre changuito. Y por cierto, era un chango CGI que se veía del asco. De hecho, sí. Se veía barato, ¿eh? Yo creo que de verdad, o sea, ¿qué tan barato es ese CGI que dice, no, me sale más barato hacer el CGI que rentar un pobre chimpancé? O les dio la así de, no, pues cómo vamos a poner un chimpancé, ¿no? La conciencia ahí animalera, no sé. Pero honestamente, el CGI del chango parecía del Planeta de los Simios mal, pero como sin nada de presupuesto. Pero la de Tim Burton. Pero la de Tim Burton, sí. Sí, no, bastante chavita, la verdad. Hijo, se ve espantoso el pobre simio. Y regresa sano y salvo, ¿no? Aparentemente. Y ya todos felices, lo logramos. Entonces, llega villano corporativo. Sí. Tenía que haber un villano corporativo. Los villanos corporativos desde un principio estaban diciéndole a Papa Midnight de, no creemos en tu proyecto, danos resultados, danos dinero o te vas al carajo. Villano corporativo. El villano corporativo, que siempre estaba mascando un maldito chicle al desgraciado, detesto. Una vez más, la unidimensionalidad de los personajes. Eso de mascar un chicle es este... Tengo un par de amigos que escriben amateur todavía, pero dentro de las cosas que me explican es que cuando le das un tic o no un tic pero un hábito de ese tipo a un personaje, sobre todo en pantalla, no cuando escribes, pero sí, ya cuando lo actúan, es para dar la intención sobre todo de desapego. Así de, me vale, así de, yo estoy más grande que tú, me vale gorro, sí, ¿no? Y eso de mascar el chicle lo detesté todo el tiempo, en serio, me Y lo notaste, ¿eh? O sea, mucha gente como que no se dio cuenta. Uy, no, yo creo que todos se dieron cuenta, pero molestó tanto que mejor lo bloquearon. El chiste es que llega el villano corporativo y dice, perfecto, ahora vamos a traer a la gente de la NASA, ¿no? Para que vayan a esa dimensión. Y pues Reed, Victor, Sue... Y Johnny. Aparte les habían prometido que ellos iban a ir. Así no. Que mira, para villano corporativo se vio bastante... razonable. ¿A quiénes iba el trabajo? O sea, va a sonar a Cazafantasmas. ¿A quién vas a llamar cuando tienes que ir a un planeta desconocido? Pues a la NASA. Literalmente vas a acabar de acudir a la NASA. Yo hubiera pensado que vamos a llevar a mis villanos corporativos de extras, ¿no? Es como, la verdad es como esos villanos corporativos de las películas donde los niños quieren salvar un parque porque van a construir un centro comercial que va a dar empleo a la gente, ¿no? Es clásico eso, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Así, me van a quitar el juguete a los niños. Y en fin. Se enojan. Y Víctor por ahí le pinta el dedo. Sí. Al menos. Porque es malo, ¿no? Porque es malo. Los malos pintan el dedo. Entonces es muy malo porque adivina qué te estoy haciendo. ¿No? Pues esto no le estoy diciendo nada a mi hermano. No, para nada. Y viene una escena en la que tú tienes grandes problemas con esa escena. Víctor, como es de los malos. Sí. Trae alcohol. Él trae alcohol. Eso no lo hacen los niños buenos. Niños no beban. Sí, ¿no? Ya de grandes pongas hasta el cacahuate, me vale un queso. Y le invita a Reed y a Johnny. Un trago. A Reed y a Johnny. A Sue, que se la come el perro. ¿Por qué no invitan a la borrachera a Sue? Eso estuvo mal. Sue, la excusa era que Sue iba a hablar con Papa Midnight para ver qué podía hacer. Así no le puedes mandar WhatsApp, oye, hay alcohol, vente, ¿no? Exactamente, o sea, su hermano y una persona, Víctor, que se supone tenía interés en ella, no le mandan un WhatsApp de, oye, ¿quieres echarte un trago? Así de, come on. A los, se supone, 18 de ellos, no le dicen, a la 21ª mujer, por cierto, de tu equipo, vente a echar un trago. Qué poca. Sí se vio, pero mal y ridículo. Es parte del equipo. Era parte de la banda que salió afectada. ¿Cómo no le vas a invitar un trago así de vente a chupar con nosotros? Y luego lo peor todavía. Como en todas las borracheras, alguien tiene la peor idea del mundo de aquí nos... No voy a contar intimidades, pero de aquí vamos a hacer alguna estupidez y solo falta algún otro idiota que diga sí para que el grupo entero se vaya al diablo, ¿eh? Y así pasa. Tal cual. Bueno, así, falta el idiota que diga, vamos a viajar al otro planeta. Va. Pero no lo puedo hacer solito. Yo le hablo a mi cuate, ¿no? Y le hablan forzosamente. Como platicar como borracho. como borracho necio, ¿no? Y le habla a su mejor amigo, Ben, para que vaya. Por alguna razón, no, es una buena razón. Estabas borracho cuando le hablaste, esa es su suficiente razón. Y era de que pues tú me ayudaste con el proyectito aquel, entonces pues, te mereces estar aquí. Ok, fine. Exacto. En cambio, Sue, que participó de manera integral en todo el equipo, no le hablaron. ¡Qué puck! O sea, al que le ayudó originalmente, de apoyo moral, creo, a Reed, le habló. Ah, oh, sí, vente. Hasta se molestan a hablarle en su jarrés, ¿no? A Sue no le pudieron mandar ni un WhatsApp. Y es, sudó sangre, sudor y lágrimas para eso, ¿no? Pero no. Qué pocas. Probablemente porque es la chica. Y no, ella es diferente. Ella no es persona, ella es mujer. Ah, bueno. No, mira, mal mensaje, pero... si es un asunto metatextual para demostrar el lamentable estado de la equidad de género, no solo en la práctica científica, sino también en la industria cinematográfica, es un excelente punto. No creo que haya sido. No creo. No creo que haya sido el caso, ¿eh? Y sí, ellos se lanzan, se suben a sus cápsulas y se lanzan al otro planeta. Zona negativa, ¿no? Mientras que Sue se quedó haciendo la tarea o escuchando música o quién sabe qué estaba haciendo, ¿no? Porque de que fue a hablar con Papa Midnight, que estuvo haciendo otra cosa, pasó mucho tiempo, ¿eh? Sí, o sea, les dio oportunidad para que los tres amigos, los tres caballeros, sin Sue, se pusieran hasta el copete. Les dio suficiente tiempo, al menos que sean unos pesos ligeros, entonces serían como 5 minutos. Más o menos, sí. De Víctor lo dudo, ¿no? Porque él es malo y él bebe, él es borracho. Y es extranjia, ¿no? Sí. Y Víctor, y Johnny, pues él es extreme, él también debe beber. Mm. En cambio, Reed, como él es niño bueno, él y científico. Dos tragos y ya estás con las manitas, ¿no? Él no puede. Bueno, pero bueno. Otros fiches, ¿no? Por cierto, este Víctor solo traía una anforita. Y le alcanzó para todos, ¿eh? O que traía la... O sea, se la traía... Toda la gabardina venía llena de... En realidad traía una botella en la chamarra, pero esa era como que para... Para servirte. No verse tan alcohólico, no podía sacar la botella, ¿no? Y le tomaban directo, ¿eh? O sea, ahí te encargo. De whisky, seguramente. Ya de haber sido, Ron Matusalea. Un Richardson, ¿no? Porque pues no había varo, ¿no? ¿Cómo se llama esa? El crack. Tonalla, ¿no? No, espérame, el crack, que usaba patas, esa cosa. No, hay que, no vayan a liberarlo, por favor. Pero... No. Pero bueno, llegan a la zona negativa. Me resisto a decir planeta cero. Zona negativa. Zona negativa. Y digo, es una historia de los Fantastic Four. Estábamos esperando el momento en el que todo salga mal. Uh-huh. Y iba a suceder. ¿Pero quiénes llegaron a la zona negativa? Llegó... Johnny. Llegó Reed. Llegó Ben. Y llegó Víctor. Víctor. Dejaron a Sue atrás. ¿Quién merecía haber ido en ese viaje? Sue. O sea, ¿quién no merecía haber estado ahí? Ben. Sinceramente. Es la parte. Te juro que cuando vi que estaban dejando atrás a Sue, yo estaba molesto. Yo de. No. Y no es porque sea. Y aquí quiero especificar esto. No es porque en los cómics haya sido Sue la que había estado presente. No. Es por coherencia del guión. Exactamente. No hay coherencia ahí. ¿Quién trabajó en todo eso? Ellos. Incluyendo a Sue. Este Ben, ok, lo apoyó de chiquito y... En vez de... Mira, y es que es bien fácil. En vez de hacer una, En vez de hacer una sonda con 5 lugares... La hacemos con 4, ¿no? La hacemos con 4. Si queríamos... Lo único que tenía que hacer producción y desde el guión era especificar en la sonda de 5 lugares donde también iba a venir su... Y nada más. Era todo lo que teníamos que hacer para evitar este rant. Era todo lo que había que hacer. Pero el chiste de la película era que ya estando allá, dejaran a Víctor. O sea, Víctor tenía que viajar ahí, ok. El que no tenía que viajar ahí era Ben. La verdad. Y llegan a la zona negativa y pues, clásico. Voodoo Science. Sí. Sí, de veras. Science, ¿no? Parece que hay una especie como de energía chistosa que. Ah, y que hace claro, algo. Es la actitud más científica de la vida. ¿Ves algo ahí que se ve chistoso? Pícalo. ¿Por qué no? En vez de agarrar tomar lecturas, agarras un tubo de ensayo y te lo llevas. No, metes la mano completa. ¿Por qué no? No sabes si esa cosa es corrosiva, imbécil. Sí. Yo sí me quedé, no, güey. That's right, dude. O sea, qué científicos, ¿eh? No, no manches. No, por un lado estaban borrachos. Por un lado estaban borrachos. Pero yo creo que la ida ya te puso sobrio, ¿no? Digo, estás en otro planeta, así modo de, ah, oh, no manches, ¿no? Y aunque sea el shock de haber puesto las neuronas en su lugar. Y si todo sale mal ahí, evidentemente, esperábamos que sucediera. Y Víctor cae... Se le pega la película se pudo haber llamado Fantastic Four and the Secret of the Ooze. Se le pegó el ooze, ¿no? Se le pegó el ooze. Vean Tortugas Ninja 2, o no la vean, no es tan buena. Sale Vanilla Ice, en fin. No, Ninja, no. Sí, pero bueno. Se le pega el ooze y se queda por ahí. Y entonces los otros tres escapan. Ay, y me encanta la explicación de sus poderes. Los que se escapan en la cápsula y ah, uno no puede cerrar la puerta y se le meten piedras. El otro hay una explosión al momento de transportarse, y Reed, pues quién sabe. Si te das cuenta, es la versión, también pudo haberse llamado de Fantastic Four o algo así, como es la versión del Fantastic Four de la mosca. Ah, te transportaron materia con qué. con lo que se transportaron, se fusionaron. Es cierto, Imagina una cápsula. Como en la mosca. Imagínate si Ritz hubiera hecho pipí en los pantalones. Ah, no, pero es suya, así que no había bronca, ¿no? Sí, no. Pero... ¿Qué hubiera sido así algo medio humillante para Reed? Pues no sé, ya que se hubiera metido ahí un bicho espacial, ¿no? Se con cabeza de bicho. Ah, la mosca, ¿qué haremos sin ellos? Y a ver, ¿y cuando llegan una... le tocó de refilón algo a su... Así de... Ah, por cierto, también no te excluimos. Te toca el refilón. Es decir, que ahí era la operadora glorificada, ¿no? De este, contrólala desde allá. Ah. Ok. ¿Y por qué le tocó de refilón cuando a nadie más le había pasado nada? Cuando había esos destellos de la ida y venida de la cosa esa, pues quién sabe, ¿no? Pero le tocó. Y le tocó. Y corte, ¿ah? Pasa el tiempo. Ah, bueno, ahí en ese desastre vemos que Reed ya tiene sus poderes, que se estira como liga, ¿no? Y corte, pasa el tiempo. Ah, bueno, y están en una instalación ahora militar. Sí. Because, no sé. Sí, una base. Ah, invadir, están en una base que pues, supongo que en algún momento invadiremos. Sí. Están en una base militar. Ya no, como ya es paso de moda la R51, le tienes que meter 6 niveles más. La 57, porque es más secreta aún, ¿no? Con más secretos. Área 57, acá, mano. Salió. Pase súper secreta, ¿no? Estamos aquí. Como en toda buena película, sale la toma aérea panorámica de la base. Sí. Mientras llega un avión a la giga base y pones el nombre del lugar como subtítulo. Eso otro se ve cliché. En todas las películas, otro cliché. Y sigue siendo algo así como Área 57, subtítulo más secreta que nunca, ¿no? Y ahí, Dios, pues empezamos a ver los poderes de cada uno, ¿no? Que Sue está en estado catatónico y ya para sorpresa de nadie se hace invisible y luego se hace visible. Y como que Papa Mina se le cae viendo de... mira. Total, es adoptada. No la quería, ¿no? Por cierto, ahorita que nos mencionamos que Sue es adoptada, hay una escena que fue un enorme desperdicio cómico. Para la comedia, sí, claro. En algún momento cuando Reed y Sue estaban tratando de tener algo de química que nunca la tienen... No, porque es uno es capaz de eso. Y Reed menos. Y Reed menos, pobre hombre. Están en un pequeño intercambio y Reed le pregunta a su que si es adoptada. Cuando tu papá es negro, tu hermano es negro y tú eres blanca, caucásica extranjera. De extranjera, que bien pudiste haber estado en una pasarela, porque aparte no aceptan modelos negras, claro. Chale. Es que perdón, ¿sabes? No, y esta Naomi Campbell. Ah, buen punto. Pero bueno, es el token. Ah, ok. Black token girl, ¿no? Ah. En fin. Y te pregunta que si eres adoptada. ¿Tienes una oportunidad de comida? Me imagino que el diálogo hubiera sido algo así como que... ¿No? Sí, ¿no? ¿En serio? Claro que sí, idiota. O sea, ya hay una risita entre ellos y ya, ¿no? De menos le hubieras... deja de entre ellos, le hubieras arrancado una sonrisa al público. Sí. Pero no... hemos platicado al inicio de la película. Ah. Hombre. Regresemos un poquito en el tiempo. Sí. Cuando empieza la película sale el logo de 20th Century Fox y la musiquita... Tan, tararán, tan, y todo el anda y tiro el café. En ese preciso momento. En ese preciso momento, ¿qué sucede, camarada? Se levanta una persona y se va. De la sala. De la sala. Así de. Y nos quedamos viendo de, puta, pues vamos por buen camino, ¿eh? No, no, yo me acuerdo que un poco, al frente de mí, a la derecha, tenía, mira, la señora que le importaba un carajo solo fue por las nenas, o sea, porque eran unas pequeñas. Estaba jugando solitario. Estaba jugando solitario en su teléfono. El papá que estaba dormido y las niñas que sí estaban poniendo atención. Así de, vamos por bien, vamos bien también, ¿eh? Cuando, hay que ser sinceros, en los prototipos de familias que van al cine hoy día, son los papás que tienen que llevar a los niños a ver las películas de Marvel. Pero no porque los niños quieran, los papás quieren verlas. Sí, exacto. Pero bueno, detalle curioso, ¿no? Eso bueno, así de... ya yo sé. Creo que el señor dijo así de, ay, están en Fantastic Four. No, aquí no era. Ay, perdón, me equivoqué de yo sal. Quería ver los 33 o no sé qué era, ¿no? Sí. Quería ver intensamente. Así, sí. Pero bueno, detalle curioso. Regresando a la película. Ah, están en la base, Sue en estado catatónico. A papá mía no le importa. Bonito detalle que la ropa de Sue también se haga invisible. No sé por qué, pero... Y, a ver, de la explosión en el edificio Baxter, que entiendo era Nueva York, a la base super secreta 57, ahora con más secretos, pasó un rato, ¿no? Sí. Tuvieron la decencia de quitarle, porque se ve a todo estirado ahí arriba, tuvieron la decencia de quitarle el traje dañado que tenía. Y a su no. Porque, pues, ¿cómo, no? No, o sea... No, en un hospital también la dejas en bata y en una sábana por lo menos. Y a Johnny, bueno, a Johnny no, porque pues no, estaba en llamas. Ahí sí no tengo ninguna bronca, porque el pobre hombre estaba hecho llamas, así que... Que digan que lo llevaron, ¿no? Sí, así de asbesto, ¿no? Así de, oye, ¿por qué a mi hijo no le ponen así, bat, algo así? Si quiere, adelante, ¿eh? Por favor, ¿eh? Aquí está, venga, pónsela. Si encuentra la manera, no, sí. Se lleva un Nobel. Y a Ben, pues más bien lo tenían ahí como... Lo tiran en el calabozo, ¿no? Es que poca, sí. A él no lo ponen en camita ni en nada. A él sí estaba consciente, y ahí lo dejan. Pero sí estaba como que dentro de unas piedras, ¿no? Como que estaba, sí, tapadito. Mira, sí, pero lo dejan en el calabozo, oscuro y sin compañía. Qué poca. Alguien que lo esté monitoreando. Alguien que le esté... Oye, es un pobre, se supone adolescente. No, pero es un pobre joven. Que sufrió un accidente horrible, en un estado traumático, no tenían la decencia de poner a alguien que por lo menos tratara de calmarlo. No, lo dejan en el calabozo. No, unos monitores, nada. No, para que sufra más, para que sea el contraste después, sino que chiste. Sí. La lógica al carajo, ¿no? Reed se despierta y se escapa por alguna razón, porque oye que Ben está por ahí y quiere ir a ayudarlo, y en lugar de, a ver, ¿por qué asume que está en peligro? Esa parte no la entendí. O sea, ¿por qué asume que está en peligro? Asume que está en peligro y se larga. Porque estaba restringido con unas cosas así y estaba todo estirado. Pero a ver, o sea, ¿por qué asumió que estaba en peligro? Que a lo mejor sí, ¿no? Pero... A lo mejor, pero... O sea, no pudo, o sea, ok, se desafó y no pudo haber tocado la puerta. Oigan, estoy bien, ¿dónde está mi amigo? Ah, no, me escurro por el... Drenaje o algo así, y voy a buscar a mi amigo, ¿no? Y después cuando no puede sacarlo y le da miedo, se larga de la base, encuerado, por cierto, y se va. ¿Y a qué se va? Y más que eso, es una base súper secreta, ¿no debería haber por lo menos una reja? No, es secreta. Nadie va a saber de ella. Oye, ¿por qué? Porque es secreta, aquí lo dicen. ¿No? Pues es que está con el Tigres. Sí, pues, oye, por cierto, sí, qué decepción del Tigres, ¿no? Pero hay Tigres Pachuca, estuvo en el partido. Pero bueno, así hubo una final, me acuerdo. Que en Acapulco, sí. Estuvo del carajo. No pasó nada. Como en Fantastic Four. El metatexto se mete por todos lados. Sí. Pero bueno, volviendo a la. Pasa un año. Un año pasó. Y para esto, a Ben le dijeron. El villano corporativo le dice, pues ahora nos tienes que ayudar. ¿Por qué? Pues porque nos tienes que ayudar. Mira, si le hubiera hecho, tiene cierto sentido. Si el diálogo hubiera sido de otra manera, tendría todo el sentido de, mira, queremos ayudarte, queremos encontrar qué. ¿Por qué te transformaste? Y creemos una manera de solucionarlo. Pero tienes que cooperar con nosotros. Es una forma muy distinta de diálogo, decir tienes que ayudarnos. Sí. Y lo usan de arma. Básicamente. Lo usan de arma. Es un Hulk ahí, básicamente. Por cierto, el diseño se ve mejor de lo que esperaba. Sí, no se ve mal. O sea, los ojitos de perrito como que le faltó. No sé, o sea, algo le faltó ahí. Estoy seguro que el que hizo el diseño le puso esos ojos específicamente para decir, es que sigue teniendo alma. Sí, pero fue too much, ¿no? O sea, hay formas más sutiles de hacerlo, creo. Sí, exacto. Y pues sí, o sea, bastante lógico el hecho de que ande encuerado, que pues, pues está hecho de piedra, ¿no? Y no se le ve absolutamente nada, ¿no? No tiene nada de equipo. No. Y si lo tiene, se le hizo de piedra. A joder, se le cayó. De piedra de ser la cama. No, ¿de qué? De piedras el pobre hombre, sí, ¿no? Sí. ¿Para qué le das pantalones? Se los pone, a los dos minutos se desgastan y pues, adiós. Que ese es un buen detalle, que se veía bastante bien el CGI ahí. O sea, honestamente, uh-huh, sí, no se veía tan lo que, me explicabas del efecto de sonido. Eso me gustó. Estaba muy padre, ¿eh? Cuando se movía, así fuera para simplemente acomodarse o tronarse el cuello o lo que sea, se escuchaban piedritas. O sea, sí, es un detalle de la edición de sonido que me gustó, ¿eh? Sí, muy buen, muy bien cuidado. Sí. Vemos pues las escenas. Escenas de acción. Escenas necesarias de. Vemos que cada uno del equipo a que se dedica hoy día. Sí. Vemos que Johnny ya tiene la capacidad de controlar sus llamas. Sus llamas a mí. Y mira, ¿y sabes qué? Pero no las controla realmente, el traje las controla por sí, él. Exacto. Uh-huh. Entonces, ok, qué feo. O sea, necesita el traje de fuerzas, ¿no? Mira, por un lado, qué bueno que no tuvo que pasar algo así como en Man of Steel, de que de repente ya sé volar. No, en un año aprendí a volar, ok, ya con eso tengo. Sí. Vemos, y su, pues... Lo mismo. Mismo, sí. Estuvo que aprender a manejar sus poderes, que pues ya ahí mismo sacaron, pues, hace campos de fuerza y es invisible. Y hace invisible otras cosas y ya. Ya, y los tienen ahí como que entrenando, ¿no? Y muy militar el asunto, es sujeto 1, sujeto 2 y sujeto 3. Ya. Que el sujeto 1 según era Reed, ¿por qué? ¿Quién sabe? Sí. El sujeto 2 era Johnny. El sujeto 3 era... ¿Tú? ¿Por qué no pudo ser ella el 1? El sujeto 4... The Thing, ¿no? Sí, porque es la cosa. Mira, de pusieron nombre clave de Thing. Que original es ejército, ¿eh? Mira, de menos el sujeto 4 no fue Johnny. Sí, ¿verdad? Ozu. Porque o era el negro o era la mujer. Pero bueno. Que ya sabemos que ellos son otra... Son seres humanos, pero menos. Qué gacho, ¿verdad? Perdón, la triste película me los maneja así, hombre, sí. ¿Qué quieres que haga? Sí, de repente sí se ve. Eso de que no hayan puesto a su en la jarra y en este y en el viaje, pues qué óvole, ¿no? En fin. Para esto, Reed Richards hace un Bruce Banner. Y de repente cortamos esa película y vemos The Incredible Hulk. Estuvo bueno Incredible Hulk. Porque bueno, ahí pasa otra vez. Sí, porque Reed anda en Sudamérica buscando piezas para replicar el experimento y luego lo regresan de la forma más fácil a la instalación a que ayude con el experimento. Ok. Miren, o sea, es un viaje completamente, totalmente innecesario, ¿eh? Hay varios puntos ahí. La motivación para ir a buscar a Reed es que Ben ya había estado en operaciones militares. El que quería ir ahora era Johnny. Y él quería ir. ¿Y sabes qué? Ese se me hizo un buen detalle. O sea, de... Ah, ok. La antorcha humana es medio beligerante, ¿eh? Sí. Hothead, ¿no? Su papá se preocupa porque Papa Minden ahora estaba ahí por alguna razón. Sí, no sé sí, por sí. qué. Y... Entonces... Pues le dice a Sue... Nos tienes que ayudar para encontrar a Reed. Porque supone que la especialidad de Sue era identificar patrones. Ah, algo que también fue sí, totalmente... Bullshit ability. Sí. O sea, es la explicación de por qué ella es cerebrito y tiene que estar en el equipo. En vez de que es genio como Reed y ya. Uh-huh. No, tenía que dar una explicación. ¿Qué es que iba a tener que utilizar después, no? Y lo hacen, ¿no? O sea, lo localizan a través de... De Portishead o algo así, Pero se puede escuchar Portishead. ¿Quién escucha Portishead hoy día? Bueno, es buena la banda. Hay ocasiones buenas. Glorybox es buena. Get your reason, en fin. Reed, bueno. Dame chance. Pero bueno, el caso es que, pues, sí. Localizan a Reed. Mandan a su mejor operativo. A Ben. A detenerlo, ahí a llevárselo, a que colabore. De lo que nunca se había adherido. Porque tenía los materiales ideales para cumplir la promesa que le había hecho a Ben, de te voy a ayudar. Y cuando bien podían haber ido de manera pacífica. Ajá, sí, de mira hijo, necesitamos tu ayuda. Ah, no, vamos a dar los guamazos, ¿no? Que esa toda esa subtrama es, te la puedes brincar, ¿eh? Es un punto de la historia que si lo hubieras editado, no pasa nada. Sí, cierto, no son 10, 15 minutos que hubiéramos podido meter otra cosa. No te establece nada de Reed, no te establece nada de Ben. A lo mucho te sirve para decir, Sue es útil porque sabe encontrar patrones, ¿no? No, se ve el detallito ahí de que Reed sabe moldear su cara para que se vea medio distinto. Pero pues no, es totalmente consecuente. Son detalles que... Yo hubiera sacrificado 15 minutos de eso por 15 minutos más de desarrollo de personaje, ¿eh? Algo, o algo. Ay, por cierto, ¿y Doom? Ay, se había quedado en la zona negativa. Un año allí en la zona negativa, ¿no? Y entonces, pues, este villano corporativo dice, pues ahora sí vamos a enviar a gente de la NASA. Los envían a alguien especializado, ¿no? ¿Y a quién se encuentran? ¿Se encuentra a Doom? Sí. Anda ahí vagando por el desierto. Y se ve con el diseño más espantoso. ¡Híjole! Más barato. A ver. Yo estoy consciente de que en las primeras películas de Fantastic Four hayan hecho un Doom muy barato. Porque no existía la tecnología necesaria, sí, visualmente para hacer algo como la armadura de Doom. Que, por si me lo disculpen, es una armadura muy estúpida, pero bueno. No, así con faldita y todo. Y después sale Iron Man y dices, ah, ok, ya sería posible hacer a Doom. Sí. Bueno, como no nos alcanza el presupuesto, vamos a hacer un traje de neopreno barato. Con lucecitas. Con lucecitas, que después te incluimos en el CGI y agarramos unas máscaras de repuesto que tienen ahí en el set de Star Wars, supongo. O de Yo Robot. Y agarramos unas túnicas de Jawa para que también del set de Star Wars las cosemos, después las teñimos. Ya tienes tu hoodie acá de Doom. Se ve espantoso el cabrón. Sí, o sea. Es espantoso. Y deja tú de que digas, no se parece a los cómics o no. No, simplemente se ve feo. O sea, se ve. No tiene. Mira, mi gran problema es que se ve que no le echaron ganas en ese. Sí, fue lo más barato que encontraron hacer, ¿eh? Como que lo querían hacer amenazante y alienígeno y termina viéndose. Ridículo. Hasta chistoso, la verdad. La cara tenía. Daba chiste en lugar de risa, ¿no? En lugar de susto, perdón. Mira, y el problema es que como la cara no tenía expresiones. Ajá. Y perdón, pero el pobre actor ahí, o le dijeron que no lo hiciera o no sabe hacerlo. Yo creo que es más lo primero de que le dijeron que no lo hiciera. La voz no te transmitía nada, Plano. Nada. Que en algunas ocasiones eso te puede ser más atemorizante, pero aquí no. No, aquí es como todos los de la película, es igual. Aquí simplemente estás más entumido emocionalmente. Y lo regresan a la tierra. Y de repente ya es malo. Ya es villano. Porque nos lo dijeron desde el principio con su casi letrerote de soy el villano. Y por cierto, antes de eso el villano corporativo estaba en una junta de villanos corporativos y el ejército les dijo, yo les puedo dar tecnología militar para controlar el mundo. Soy el villano corporativo. Aquí está mi tarjeta, ¿no? Aquí está mi tarjeta. Y su tarjeta es villano corporativo número 2. Sí. Marvel, please hire me, ¿no? y tú, pues... Se vuelve malo porque se pasó el tiempo en la zona negativa y ahora es negativo o algo así. Le afectó la soledad. Así de, ¿por qué no me trajeron? Que mira, te lo hubiera creído así de, ¿por qué no habían venido antes por mí? ¿Por qué me dejaron? Son motivaciones válidas para quizá decir, aunque sea a todos, ¿no? Sí, aunque sea ustedes. Pues sí, pero no, su motivación es de, mi mundo de allá es mejor y voy a destruir este. Bien. O sea, puta. Muy válido, chico. Que se habían pasado como el resto de la película, que tampoco era tanto, tratando de establecer que Doom no le gusta el establishment, Doom no confía en el villano corporativo. Ok, lo entendemos. No sé si con todos. Entonces, pues, solo se vuelve malo porque sí. O sea, ya era así como antisocial, pero ahora pasó de antisocial a voy a destruir el mundo en un año, ¿eh? O sea... Sí, a ver, y eso también es un asunto problemático. Porque hay mucha gente, no exactamente antisocial, pero que no le gusta estar con la gente, perfectamente válido. Y aquí, digo, no es mala onda, pero... Gracias por el estigma, ¿no? O sea, también. Si tenemos ya un estigma ahora con las mujeres y con las personas de color, con los negros, pues también vamos a meterlo con los antisociales y los extranjeros. Desconfía del extranjero antisocial. Sí. Uy. Desconfía en este clima así de... Desconfía del extranjero antisocial que juega videojuegos y es raro. En fin. En fin. Así, o sea, convertir la materia de nuestro mundo en energía y al diablo. Y destruir el planeta. Porque es Doom. Ahí hay una escena así de. Víctor, que no sé qué. No, ya no soy Víctor. Solo Azul, ¿no? Digo solo Azul, ¿no? Solo Doom. Así de. También otro cliché muy barato. No, el que escribió esa línea, por favor. denle unas clases de guionismo. Es casi, casi, está a dos niveles de I am the Knight, ¿no? I am Batman, ¿no? Sí, en serio, ¿eh? Está, no, está a dos niveles de I'm the Juggernaut, bitch. Está a dos es Fox. Ah, sí. Está a dos niveles de ver el crimen en su más pura esencia, ¿eh? Híjole, de veras, el crimen, no el clima. Ah, sí, el crimen, sí, sí, el clima. Técnicamente eso lo haces todos los días. Sí, no, y es, tiene más sentido, ¿no? De hecho. Y, pues, claro, no hay quien detenga a Doom, así que van. Que, por cierto, hay unas escenas algo creepy y de padre, gore. Sí, bastante. Mira, le da un cambio a la película, hace algo por la película. Sí, en la cual vemos que Doom tiene como poderes telequinéticos. Psíquicos. Psíquicos y... poderes villanos. Y mata villain gente. Y se ve bastante, asusta. O sea, sí, sí, se ve feo, ¿eh? Nada que ver con los Fantastic Four, pero es una escena que está, creo que bien dirigida, honestamente, se ve bien. Mata a Papa Midnight, porque, pues, no sé, mató a Papa Midnight, o sea, le tocó. De hecho, no entiendo por qué Papa Midnight se quedó en la instalación. Sí, no. O sea, realmente creía que iba a poder... hacer algo contra él. Razonar con él cuando habíamos establecido que no se puede. Pero, obviamente, tenía que haber ese sacrificio. Porque Dios prohíba que haya héroes con papás, ¿no? Todos tienen que ser huérfanos. O solitarios. Tiene madre, ¿no? Pero bueno. O solitarios. Sí, porque exacto. El padre de Reed era su padrastro. En fin. No puede tener papás normales. Ben, hasta donde sabemos, solo tenía su mamá. Y abusaba de él. Y su hermano que abusaba de él. Ah, no, sí tenía papá. Ah, sí, pero sí. Vaya. Pero era familia disfuncional, no puede haber familia normal. Amorosa, normal. Sue y Johnny tenían a su papá y su mamá. Pues al carete, ¿no? ¿Quién sabe? no, digo, Dios prohíba que los héroes tengan familias. Sí, porque se van a preocupar por su familia y no salvar al mundo, ¿no? Ah. En fin. Otro cliché. Y el chiste es que se van, o sea, ¿quién puede detener a Doom? Pues los héroes de la película, los cuatro fantásticos, sí, claro, seguro. Y pues ahí viene una escena de batalla. Toda esa última parte corre como el viento tira al blanco. O sea, la verdad es que... ¿Qué son? ¿10 minutos? 10 minutos de que... ¿Se acordaron que tenían que mostrar algo de acción? Y pues que dale, ¿no? Sí, los cuatro changos se van a la zona negativa con Doom, le pegan unos golpecitos y se acaba el asunto. Ay, por cierto, ahí el plan de Reed, ¿no? Así de, tengo un plan. Bien, ¿cuál es? Vamos a pegarle. ¡Oh, gran plan! ¡Qué gran plan, Reed! Pega, ¿no? Mira, Doom hizo por ahí, con Bullshit Science, una columna de energía, algo así, por donde era como una especie de hoyo negro y todo lo que pasaba por ahí se... hacía energía, sí. Se iba al demonio. Y entonces, pues el gran plan era pégale. Es como, mire, esto es un videojuego. Tienes dos, mire, está tu personaje. Y en el entorno está el enemigo principal y una cosa con la cual interactuar. ¿Qué crees que tienes que hacer? O usas la cosa o lo mandas a la cosa, ¿no? Mira, tienen que interactuar esas dos cosas. O lo alejas o lo acercas. Si te dice que lo alejas no lo sirve, lo tienes que acercar. Por proceso de eliminación. La verdad, ahí fue como un juego de... Un RPG, ¿eh? Y hasta por turnos. Exacto, hasta después por turnos. Le toca primero a Reed. Después es el turno... ándale, ¿cómo es tu turno? Después va Johnny. Después va Sue. Después va la cosa, ¿no? Y ahí dense. Dios prohíba que trabajen en equipo, ¿no? Que medio se ve por ahí, pero... Pero no, o sea... Y lo derrotan. Sí, ya. Fin. Le echan, Ting le da por ahí un golpe, le avienta las de luz. Se escapan de la zona negativa, regresan aquí, todos felices. Corte A, una sesuda negociación con el ejército de los Estados Unidos. Sí, les dice, queremos dinero, instalaciones y no vamos a dar nada. Y la gente le dice, sí. Bueno. Yo esperaba más conflictos. ¿Otra vez? Y los llevaron a Ciudad Central y no pasó Flash por ahí. A reclamar los derechos de autor, ¿no? Sí. Ciudad Central, ¿de dónde sacaron? Bueno, ok. Es que es cómics, todo es lo mismo. Sí, seguro. Les sonó, ¿no? Les sonó al escritor. Los llevaron a una parte que era como igual, la mansión, digo, la base de los Avengers, ¿no? Otra base que podemos invadir. ¿Cuántas bases vimos aquí? Como tres. Como tres bases diferentes, ¿no? Estaba esperando que llegaran los Youngblood a invadirlo. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que me he dado cuenta, esa película me dio una sensación claustrofóbica. Todo el tiempo estuvo en una base. Todo el tiempo estuvieron en interiores. Sí, cierto. Una que otra escena por ahí de establishing shot, ¿no? Así para mostrar que estábamos en base ultra secreta, ahora con más secretos, o en Ciudad Central, o en el edificio Baxter, y se acabó, ¿eh? Pero todo el tiempo en interiores, sí. qué extraño. Qué claustrofóbico estaba eso, ¿eh? Sí. ¿No habrá habido dinero para la locación? Quién sabe, pero todo era sets. Creo todo, que todo eran sets, sí, claro. Anyway. Y les dan su base. Sí, porque no tengan. Son los jefes, ahí ustedes saben. Y literal le dicen, ¿no? Esta ciudad se llamaba Ciudad Central, pero pues ahora trabajamos para ustedes, así que pónganles como se dé la gana. No nos importa, de todas maneras no vamos a hacer secuela. Y así de, ok. Y ya llega el punto medular de la película, el que todos estaban esperando, creo, ¿no? ¿En serio? ¿El final? Porque sí, yo creo que se acabara. Y era así de, ¿y cómo nos vamos a llamar? Sí, porque tenemos que tener un nombre, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tener un nombre, tú? Nunca establecimos que... ¿Por qué no? Nunca establecimos siquiera que nos caíamos bien. Exacto. Ah, de repente, ¿no? Que querían insinuar que había... ¿Amistad? Una amistad. En esa escena en la que aparecían comiendo como grandes amigos, ¿no? Que seguramente okay, era otra exacto, cosa. Y entonces si ven... También. ¿Ven por qué tenía que ser amigo de esos otros dos cretinos? Del palo enterrado y hostil que era su y de Johnny que era un burlón de su condición. ¿Por qué tenía que ser amigo de ellos o qué? Que por cierto, eso no se ve casi, ¿eh? Al final la clásica puya de una puya babosa entre Johnny y Gwen para el guiño para los fans, ¿no? Y allá sacan su momento Avengers, ¿no? ¿Y ese cómo nos vamos a llamar? Dice Fantastic. No, no es ni Fantastic, ¿no? No, ya sé cómo vamos a llamar. Sale lo corte a logo. Logo de créditos, gracias a Dios, vámonos. Y así de. Y la película nos dejó como empezamos. ¿Cómo no? Yo iba de buenas. Entonces no nos dejó como empezamos. No. Sí, corte. Ya. Eso es. Dios, creo que no tengo palabras. Sí. ¿Cómo decirlo? Es malo. A mí me convenció mi hermano de ir a verla. Yo no quería verla. ¿No te equivocaste? No. ¿En serio no quieres estrenar la sección para próximas referencias? ¿Carmix nos cuenta? Solo si algún día sale la Rula Racusca nos cuenta, pero... Ah, bueno, sí, ok, es justo. Pero, a ver... A ver, resumamos. Ok, no, es mala película. Es mala película. No es mala porque no se parezca a los cómics. De hecho, si se fijan, no mencionamos prácticamente nada de que si era fiel o no fiel a los cómics originales, ¿eh? No se importa poco. Eso fue totalmente inconsecuente. Tiene un ritmo muy lento, que después se acelera porque ya le surgía terminar la película. Sí, no es mala porque Johnny sea negro. Es lo de menos. Las actuaciones son malas. La verdad, o sea, son... Yo creo que los actores son buenos actores. Yo quiero pensar que esos pobres hombres son buenos actores. Pero que la dirección y el guión no les dio para más. Para nada más. Porque la unidimensionalidad de los personajes es fastidiosa. Sí, todos. No logras congeniar con ninguno. Ninguno te hace sentir... Algo. Algo, o sea, preocuparte por ellos. No logras empatizar con ellos de ninguna manera. Con nadie. Y como dices tú, la película es de un personaje. De Reed. Y así como que muy interesante. No, ¿eh? Y la verdad que no sabemos si ella ha sido onda de Josh Trank, pero que nada más, como me decías fuera del aire, que no te sepas enfocar en cuatro personajes en una misma película, pues tienes problemas, hijo, ¿no? Es uno de los retos de los directores. Cuando tienes una historia donde te enfocas en más de un protagonista, de repente, o sea, entiendo que puede hacerse difícil. Los buenos directores, es de ahí donde se separan de los que no son tan buenos, pueden hacerlo, pueden darle el tiempo suficiente a cada personaje para que cada uno se te haga interesante. Hay películas así. Ya esta no es de esas. No, definitivamente no. Los efectos especiales, pues, genéricos. Son efectos visuales de esta época, nada más. No tiene nada de especial. No. Por ahí detallitos como efectos del sonido que pues, se me hicieron pues, buenos, ¿no? De repente había alguno que otro CGI que valía la pena. El CGI de Johnny Storm. Se veía bien. Se veía bien, diferente. La transición de flameado antes de flamear, de Jack de. de este Fresas Jubilee a después, a platillo servido, sí. La verdad se veía bien. Sí. Se veía este continua, vaya. El campo de fuerza de su genericón. Genérico. Sí. Los Increíbles lo hicieron mejor. Los efectos de Reed estirándose, Los Increíbles lo hicieron mejor. La verdad es que los efectos de Ting levantando cosas, Los Increíbles lo hicieron mejor. Sí. Y, o sea, como que la compras, ¿no? Pero sí. Lo hemos visto en otros lados. Doom se ve espantoso. O sea, se ve horrible. No porque no se parezca al Doom de los cómics. Se ve feo. Feo con F de fuck. O sea, la verdad, no. Había algo de efecto práctico ahí, para que vean que de repente también los efectos prácticos no es que estamos en contra del CGI, queremos ver puro efecto práctico. No, cuando el efecto práctico sale mal se ve asqueroso como ahí. Porque hay defectos prácticos, efectos prácticos, Carmen. O sea, ese se hizo con flojera. O sea, neta, ese se me hace de cosplay de hueva. O sea. Mira, ahorita que mencionamos el planeta de los simios de Tim Burton, el maquillaje, las máscaras, todo eso, era de otro nivel. Sí. La verdad. Uh-huh. Que es malita la película, pero... Pero eso es de hace como 10 años. Sí. Ya pasó tiempo. Y ¿no? Que no hayan podido hacer algo así con esta, ay, ¿qué onda? Creo que el gran pecado de esta película es que llega a ser aburrida. Es eso, principalmente es eso, es muy aburrida. Y también que los actores, o sea, digo, tal vez no sea su culpa, como bien dices, pero ninguno te engancha, todos son planos, Es que sabes que más bien los personajes lo son. Yo creo que los actores son buenos, sí, son decentes por lo menos, pero los personajes son muy planos. Sí, unidimensionales. No tienen un rango de emociones que te haga responder de alguna manera. Y yéndonos ya un poquito más al lado geek del asunto, la verdad es que no creo que esto dé para secuela. Ay, ojalá no. Espero que no sabemos cómo le va en taquilla, pero no, yo creo que no. Y mira, sábado en la tarde la sala no estaba llena. Está cañón. O sea, ya ni para llevar a tus hijos 90 minutos a que no te estén dando lata, ya, es que de veras. Está cañón. Es que intensamente está muy buena o eso está muy mala, ¿no? Y la otra es especulación salvaje. ¿Crees que podrían regresar los derechos a Marvel y que Marvel hiciera algo con estos? Mira, con dinero, esas cuestiones de dinero, ¿eh? El ratón tiene y Fox está perdiendo dinero con esta película, seguramente. Pues igual, ¿no? Mira, cualquier ¿qué puede ser mejor que eso? Cualquier cosa, ¿no? La verdad es que viéndolo un poquito con Ant-Man, porque estamos comentando también eso un poquito fuera del aire. De, oye, ¿por qué esta se nos hizo mala y Ant-Man se nos hizo buena? Cuando Ant-Man, la verdad es que no es la gran cosa. Porque te entretiene. Sí, que sí, buenas de la película. Digo, tratan más o menos con el mismo desprecio a los personajes femeninos, sino es que con un poquito más. Porque no dejan hacer nada, ¿no? Porque no dejan hacer nada y a otra se muere, ¿no? Y a otra la matan para que crezca el personaje masculino, nada más. Pero digo, dejando ese horrible punto de lado, de menos te entretiene, te ríes un par de veces, genuinamente te ríes. Sí, acá es como que jaja, chistecito, ¿no? Jaja, tengo que reírme, ¿no? Por favor, háganme reír. Sí, no. Entonces, pues, si no la han visto, no la vean. No, si no la han visto, no la vean. No, no pierden nada. Vayan a ver intensamente. Sí, la verdad. Yo no la he visto, pero es que es buena. Es muy divertida. Se divierten. Hay otras películas en taquilla. Creo que todavía está Ant-Man, si quieren volver a verla. Debe haber alguna otra cosa. Y pues con eso prácticamente estamos cerrando la temporada de superhéroes de este año, ¿no? Que mira, y qué bueno, porque ya sabes que ya me había quemado mis reservas de entusiasmo para películas superiores del año, ¿eh? Sí, de plano. Sí, ya fueron muchas. Sí, pues sabe que ya tenemos otros temas, ¿no? Que ya vienen otros temas también para el café, por cierto, ¿no? Yo también. Ay, sí, ya desgastar la cartera de ir al cine, ya. Sí, debería sacar mi tarjeta de puntos del Cinepolis, algo, no sé, hubiera ganado algo, ¿eh? Es mala idea, ya. Sí, la verdad, ¿eh? Ya me tardé. Ahora para el año que entra, que viene igual o más cargado, igual y sí. Pero mira, viene Deadpool. Oye, qué bien se veía Deadpool en el trailer. Qué bien Deadpool en el trailer, ¿no? Y es de Fox, es de Fox. Y pues hay que decirlo, pues ya creo que como de película geek, la que nos queda de este año es la cereza del pastel, ¿no? Sí, es la película geek, sí. Que es Star Wars. Star Wars, episodio 7 de Force Awakens. Le digo a mi hermano que, mira, yo no quiero hacerme ilusiones, pero es muy tarde para eso. Ya las ilusiones están muy altas. Sí, ¿no? Ya están altísimas, ya, no manches, tengo problemas. Sí, no, donde la película falle, miserable. Mira, yo te lo decía, por lo menos sé que los primeros 30 segundos de la película van a ser gloriosos y voy a sacar lágrimas. La música de John Williams y el texto volando y demás. Miren, con eso, al menos sé que esos 30 segundos voy a ser feliz. ya es algo. Sí, más que con toda Fantastic Four, ¿no? Más que todo Fantastic Four. Es más de lo que Fantastic Four me dio en como 90 minutos o más. Pues ahí está, fíjate, empezamos hablando de música y terminamos hablando de esta otra película que aún no ha salido, pero bueno. Ay, porque sinceramente, pues sí, ¿qué esperaba? Qué cosas, ¿no? Ay, qué cosas de Fantastic Four. Sí, no, muy pronto en este, muy pronto en DVD de a 20 pesos, ¿no? Así en... Sí, muy pronto disponible en Blu-ray y en DVD porque tenemos que recuperar el costo de hacer la película. Sí. Ahí sí haces bienvenido al botadero, población, tú, ¿no? O sea. Sí, oye. Esta película está reservada ahí para los racks de descuento de películas como Catwoman y cosas así. Sí, sí, sí, de muy descuento. Ya, háganle su espacio. Sí, sí, sí. No, la neta, no, pues vean otra cosa ahí, diviértanse, ¿no? Es más, échense la de Fantastic Four la otra vez. Lean algo. Sí, ya salió el libro de Ernest Cline, Armada. Ya lo vi. ¿Ya salió? Ya lo vi por ahí, no le puedo comprar porque está muy caro, oye, 480 pesos. Hardcover, obviamente. Sí. No, no, espero que baje. Al softcover. Sí, a que baje un poquito. Sí, muchas gracias. Y después vamos a hacer review, ¿no? Sí, estaría bien. Hay que armar el otro, el de Ready Player One. Sí, claro. Que por cierto, ya salió el audiolibro. ¿A poco? ¿Y sabes quién lo narra? ¿Quién? Will Wheaton. Ah, uff. Y ves que incluso claro. Se menciona a Will Wheaton, sí, claro. En el libro, así que yo creo que queda. Terminamos hablando mejor de Ready Player One. Y de Will Wheaton. Y de Will Wheaton que de Fantastic Four, en fin. Pero pues bueno, pues no nos queda más que decir, carnal, que pues... Miren, este mundo no fue muy extraño, ¿verdad? Miren, es por eso que tenemos que hacer un mundo extraño. Para evitar que más películas como esta, que son ya el... Son tan estándar y tan genéricas, tan predecibles. Eso no es un mundo extraño. Vamos a hacer un mundo extraño para evitar que cosas como estas salgan. Y tratemos de mantenerlo así. Gracias. Totales. Hasta la próxima.